En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Lo habéis escuchado, los saludos de Bruno Cardeñosa y de la nieve. Hay mucha nieve hoy en prácticamente todo el país, desde primera hora de la tarde en diferentes ciudades, en diferentes comunidades y provincias. La noche se está tiñendo de blanco. ¿Nos podéis contar cómo lo estáis viviendo en cada uno de los lugares en donde os encontráis? Explicarnos a través de nuestro Twitter, a través de Almohadilla Rosavientos, que ese es nuestro hashtag, cualquiera de las cosas que estáis viendo y que estáis viviendo en esta noche blanca y noche hermosa y noche también de tertulia en La Rosa de los Vientos. Lo dicho, con los saludos de Bruno Cardeñosa, Sergio Monforte, al frente a parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contertulios que están aquí mismo ya, y vamos con las noticias que nos traen y que vamos a desarrollar a continuación. Tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro, la tertulia más alternativa y fascinante de la radio española, aquí en La Rosa de los Vientos, a continuación. Y con esa música también alternativa, esta sintonía que nos está acompañando este año. Voz en francés, voz femenina en francés, con la cual presentamos las diferentes noticias e informaciones. Podría ser noticia, y de hecho lo ha sido, porque ha estado en toda la prensa. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, buenas noches. Durante toda la semana, la desclasificación de más de 12.000 informes OVNI por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Más de 100.000 documentos, más de 100.000 folios están en Internet a disposición absolutamente de todos. Y digo que podría ser noticia, pero no lo es, porque está desclasificado en los años 70. Y ahora la prensa lo ha publicado como si fuera una cosa de actualidad. Luego a veces se critica el tema y los conocimientos que existen, pero existe un libro, se llama Brad Steiger, publicado en 1977 en editorial Pomaire, creo que es en España, se titulaba así, ¿no? Proyecto Libro Azul, en donde estaban todos los documentos. Lo que ha ocurrido ahora es que un investigador civil los ha puesto a disposición del público en una página de Internet, pero no es más que eso. Ahí están los 120.000 folios aproximadamente. Manuel Carrayal, muy buenas, de nuevo. Poco que añadir. Claro, eso te iba a decir yo. Digo, si no la dejo de comentar yo nada. Yo creo que es una buena noticia que el fenómeno OVNI aparezca en los grandes titulares, esa es la noticia, ¿no? Por algo que no sea una fricada, como suele ocurrir normalmente. Y la noticia de que 129.491 páginas mecanografiadas de los documentos oficiales, no solo del proyecto Libro Azul, sino del proyecto Signo, del proyecto Groot, de otras iniciativas oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana por analizar el fenómeno OVNI, hayan sido digitalizadas y estén ya al acceso de los internautas. Es una buena noticia, pero que, como siempre, puede llevarnos a un debate muy interesante. Y nos va a servir para hablar del proyecto Libro Azul y de esos 12.000 casos que se investigaron oficialmente. Hay nuevas hipótesis y nuevos datos sobre la desaparición de los mayas. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, los mayas que regresan, esta vez no es a raíz de ninguna profecía falsa, sino de los estudios que se han realizado pues, en los últimos meses, intentando buscar, ¿no?, la explicación a uno de los mayores enigmas que han rodeado este pueblo, que es precisamente las causas que desembocaron en su desaparición. Bueno, pues parece ser que por fin la hipótesis de la sequía, con un amplio contenido de mucha mala suerte, estuvieron detrás de la desaparición de los mayas. Mañana va a comenzar en Galicia, en Santiago, uno de los juicios más esperados del 2015. El robo del siglo, el robo del Códice Calistino en la Catedral de Santiago. Va a ser un juicio que dará muchísimo que hablar porque se van a airear, Juan José Sánchez Oro, muchos trapos sucios que pueden implicar incluso a los que llevan adelante la acusación, ¿verdad? Pues sí, buenas noches, Bruno. Pues la verdad es que el caso es, como tú dices, va más allá de lo que es el propio Códice Calistino, que es esta joya medieval donde se incluye lo que sería la primera guía de peregrinación del Camino de Santiago. Decimos que va más allá porque lo que hay también en juego es el papel que ha desempeñado el ladrón del Códice, que es Fernández Casiñeiras, un electricista, el electricista del arzobispado, el electricista de la catedral, que no solamente se ha llevado este códice, sino que se ha llevado varios cientos de miles de euros. Y que se va a llevar una reprimenda por parte de algún que otro imán son los niños que mañana por la mañana, cuando amanezca, se van a poner a disfrutar, porque eso es lo que tienen que hacer, evidentemente, con la nieve que está cubriendo medio país, y con los clásicos muñecos de nieve. Y resulta que ahora llegan unos y nos lo prohíben. Pero ¿de verdad el Islam prohíbe tantas cosas? Tú que eres historiador de las religiones, ¿nos puedes aclarar esto? Eso es lo que tenemos que intentar aprovechar para aclarar, ¿no? El papel que desempeñan las imágenes dentro de esta religión, también el papel que desempeña Mahoma, si se le puede dibujar o no se le puede dibujar, ¿no?, a raíz de los recientes atentados que han ocurrido en París. Y lo que tú señalabas, ¿no?, es una cuestión muy interesante, porque aquí, como tú dices, está ahora mismo nevando. Hay cierto que es hasta cierto punto también noticia, porque ha tardado mucho en nevar este año, por lo menos hasta nivel en la península, pero es que también está nevando mucho en el norte de Arabia Saudí, y que ahí caiga allí la nieve es una auténtica noticia, es una anomalía, y como tal anomalía ha creado un problema teológico, porque no sabían qué hacer con ella, y cuando los niños han empezado, como tú señalabas, a crear muñecos de nieve, se han encontrado con que eso quizás pueda ir en contra de determinada interpretación del Corán. Y hay una lista de los descubrimientos arqueológicos más importantes del pasado 2014, Silvia Casasola. Es una lista que ha publicado la revista Archaeology. Y bueno, es un ranking que, según su criterio, tiene los 10 descubrimientos y estudios arqueológicos más destacados de este último 2014. Entre ellos, pues por ejemplo, podríamos destacar lo que se esconde bajo el subsuelo de Stonehenge, o la fortaleza del vikingo, supuestamente que mandó construir el rey Harald, el primer rey de Dinamarca, llamado también Bluetooth, o incluso que la momificación comenzó antes de los faraones. Sobre los móviles y sus precios, sobre los teléfonos móviles y sus precios, hablamos en El Buscador con Martín Espósito y con Laura Falcó. Lara, en la biblioteca, los últimos libros que han aparecido, la actualidad literaria, entre otras novedades, lo celebramos muchísimo, por supuesto, el nuevo trabajo de Juan Eslava Galán, La Segunda Guerra Mundial, contada para escépticos. Todo eso y mucho más en la tertulia Zona Cero de esta madrugada y en La Rosa de los Vientos, desde ya mismo las 2:14. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Juan José Sánchez Oro, la pregunta, una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo esta semana, se está reflexionando. La pasada semana tuvimos la inmensa tragedia de París, el atentado. Se ha hablado mucho esta semana de la libertad de expresión. Y nos preguntamos, entre otras cosas, nos podemos preguntar si en alguna parte del Corán, como dicen algunos en el Islam, se prohíbe que se represente a Mahoma. Pues a ver, ahí es donde surge un cúmulo absoluto de lo que serían interpretaciones. Si tú les preguntas a determinados líderes religiosos, ¿no?, de la comunidad islámica que hay repartidos por el mundo, por ejemplo, eso ha ocurrido, ha habido varias agencias de periodismo o de noticias que han hecho esa tarea, se han puesto en contacto con lo que serían imanes o religiosos islámicos, y les han preguntado si efectivamente existe alguna prohibición expresa de lo que sería la representación de las imágenes, y en concreto la representación de Alá y la representación de Mahoma. Y lo que ellos contestan es que efectivamente es así, ¿no? Por ejemplo, pues se han puesto en contacto, lo ha hecho Europa Press, y ha dicho, hablando con varios líderes, por ejemplo con el director sectorial del mundo islámico y cuestiones religiosas en la Asociación de Geopolítica, HIN, y también con el presidente de la comunidad islámica, Asalan al-Moradi, de Alicante. Bueno, pues estas dos personas, a la hora de razonar esa prohibición, la justifican de la siguiente manera. Dicen que, bueno, que Alá es el único Dios y que es inconocible. Y, por tanto, si no se puede conocer, en el momento en el que nosotros tratamos de representarlo, ¿no?, estamos ante un misterio tan grande que a la hora de representarlo estaríamos realmente traicionando esa representación. Por tanto, en ningún momento estaríamos creando realmente una imagen exacta de Dios, sino todo lo contrario, ¿no?, una pura fabulación. Y por lo tanto, además, esa imagen, al no ser una copia exacta de la divinidad, lo que estaríamos es que nos pondría en situación de caer en idolatría. Por lo tanto, estaríamos pecando también al mismo tiempo. En ese sentido, entienden que realmente no se puede hacer ese tipo de representaciones y tampoco se puede hacer con Mahoma. Para ellos, por ejemplo, y literalmente dicen que el profeta está, lo que se refiere al profeta, toda la información del profeta está ya escrita, estaría recogida en lo que sería el Corán, estaría recogida también en los que son una serie de dichos o de tradiciones que giran en torno a Mahoma, pero no las dijo literalmente, sino que se supone que a través de testigos, de terceras personas, se ha recogido toda esa tradición en torno a él, y que serían los hadices, sería todo un cuerpo también de conocimiento y de tradición que se suma al Corán. Todo eso es lo que constituye la Sunna, y ahí en principio estaríamos ante un conjunto de relatos, de hechos, de enseñanzas, que estaría también blindado. Ellos consideran que no hay que añadir nada, no hay que reflexionar nada, lo más que se puede hacer es seguir leyendo para profundizar en la figura del profeta, pero no se le puede pintar, no se le puede representar. Pero en muchas ocasiones en el pasado ha habido representaciones, ha habido cómics, ha habido novelas gráficas en donde ha aparecido Mahoma, incluso dibujado en el contexto musulmán, y nadie se ha echado las manos a la cabeza, es ahora. Esa es la cuestión. Es decir, yo creo que hay, y de hecho, incluso hoy en día, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, los chiíes, ¿no?, los chiitas, no es lo mismo esa corriente dentro del Islam que lo que serían los suníes, ¿no?, o los sunitas. Es decir, por ejemplo, los chiíes sí que representan bastante al profeta, representan también a sus santones en determinadas procesiones que realizan, tú puedes ver ese tipo de figuras. Sí que es cierto que, por ejemplo, en determinadas corrientes lo que se suele hacer es, se dibuja la silueta o la figura del profeta, pero no se le pone rostro, se le deja en blanco. Es decir, porque no se reconocen cuáles serían exactamente las facciones. Cosa que también es un poco curioso, porque yo me he traído aquí también algún hadith donde se describe perfectamente cómo era el profeta. Se le describe incluso cuántas venas tenía en la cara, el tamaño del pelo, las facciones, todo perfectamente, y además con un nivel de detalle muy meticuloso. Esto se supone que, bueno, ya decimos que lo de los hadith son una serie de tradiciones, de enseñanzas que ocurren en paralelo al Corán, que tienen que ser también aprobadas por la comunidad de creyentes. Se supone que tiene que haber una corriente de transmisión que verifique que efectivamente quien pronunció ese hadith, esa enseñanza, de alguna manera fue testigo directo o estuvo en contacto con el profeta, y que se ha mantenido toda esa corriente de transmisión de generación en generación, y por lo tanto digamos que se autoriza. Entonces, una vez que se acepta ese hadith, se incorpora al cuerpo de hadices. Hay miles de hadices. Ahí también se cuestionan distintas calidades de hadices, unos que se consideran más fiables, otros que serían menos fiables, pero yo me he traído uno, que es el 496, que lo que habla es, por ejemplo, que dice que el profeta decía que tenía el pelo ondulado, que tenía la frente sobresaliente y amplia, sus cejas eran delgadas, arqueadas y no las tenía juntas, que tenía los dientes separados, los dos dientes principales de la boca los tenía ligeramente separados, tenía una vena que sobresalía cuando se enojaba, la nariz la tenía aguda, la barba era exuberante, sus mejillas eran uniformes, etcétera, etcétera. Bueno, dice que, por ejemplo, no tenía mucha barriga, que sí que tenía una delgada línea de pelo. Hasta este momento pensaba que era Manuel. Sí. Pues hasta este, es decir, a mí se me inflan más las venas cuando me atrevo. Es muy curioso porque hay más hadices, ¿no?, de este cogido porque es muy extenso, ¿no?, pero hay más hadices, algunos más breves, y es muy interesante porque, igual que en el cristianismo tenemos muchos problemas a la hora de saber cómo era físicamente Jesús, alguna vez lo hemos comentado, que había, no, como dos posturas. Santa. Sí, efectivamente. Por eso digo que tenemos muchos problemas, muchísimos, porque la sábana santa, como tú bien sabes, es un misterio medieval, pero no es un misterio que tenga que ver con Jesús. Entonces, tenemos muchos problemas porque hay dos tradiciones en torno a Jesús, ¿no? Uno que decía que era muy guapo y otro que decía que era muy feo. Y todos tienen una justificación, digamos, propagandística o teológica. Aquí no. Incluso se conservan reliquias. Pues sí, acordáis, también en Estambul hay varias reliquias que están, hay restos de, bueno, hay escritura suya, firma de algún documento, pero también hay varios pelos de la barba y del cabello de Mahoma, ¿no? Todo eso existe dentro de la tradición. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en un momento dado, realmente si tú acudes al Corán, hay una serie de suras, que es como se divide también el Corán, ¿no?, de suras y aleyas, que hablan de un poco la condena a los ídolos, a las condenas a lo que serían las imágenes, un poco la tradición semita, que eso también ya sabemos que en el mundo judío y también, bueno, todo lo que es el entorno semita cananeo, es bastante habitual esa aniconismo, ¿no?, que es como se llama, ¿no?, esa falta de representación artística. Pero lo interesante es que en el Corán no es demasiado explícito, y lo que sí que condena es que se caiga en idolatría, es decir, que tú rindas culto a... Pero eso también aparece, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el judaísmo, el primero de los mandamientos, el segundo de los mandamientos es eso, ¿no? No elevarás ídolos. Lo que pasa es que en el cristianismo eso se eliminó por un poco ya el sincretismo con el paganismo, ¿no? Con el mundo grecorromano. Entonces, lo interesante es que sí que se detecta que esa condena no es quizás demasiado explícita, es más bien hacia la actitud más que hacia la imagen, y sí que se va desarrollando progresivamente y se va consolidando a partir del siglo IX. Es decir, el Islam nace en el siglo VII, en la segunda década más o menos del siglo VII, en el año 622 cuando se produce la Hégira, y hasta el siglo VIII, IX no se consolida ya una religión, ¿no?, que realmente empieza a ir en contra de las imágenes. Y ahí hay algunos autores, por ejemplo hay Grabar, que es un gran historiador del arte, dice que precisamente pudo ser por contacto con el mundo cristiano, es decir, cuando los musulmanes se van extendiendo y van conquistando territorios donde había una gran presencia cristiana, sabemos que ellos respetan la creencia cristiana, es decir, si tú eres cristiano y pagas determinado impuesto, puedes seguir ejerciendo tu creencia religiosa dentro de la comunidad islámica. Pero, claro, siguen estando ahí y ellos tenían imágenes, los cristianos tenían imágenes. Entonces, la idea de que los cristianos, o sea, los musulmanes en este caso, tratan un poco de blindarse también ante el impacto que podían tener esas imágenes y se encierran, digamos, o se enrocan más en sí mismo en contra de las imágenes cristianas, para que no, digamos, de establecer una línea de separación mucho más clara entre un credo y otro. Eso es lo que ellos plantean, que quizás pudo justificar que realmente fueran en contra de estas imágenes, pero, como tú señalabas, Bruno, en palacios, en manuscritos, se mantiene incluso en época muy posterior. Lo importante y lo que tenemos que señalar como titular y como información, para resumir y ser muy concisos y muy directos, no hay ninguna prohibición en los textos considerados como sagrados dentro del Islam a la ninguna prohibición escrita para efectuar dibujos que representen a Mahoma. Está sujeto a interpretación, toda la interpretación que tú quieras. Pero entonces, no hay, claro, pero son lo que tenemos son solo unas interpretaciones, pero nada más que eso. Claro, pero a mí lo que me parece muy interesante es que precisamente es algo que está abierto a debate, por lo tanto, quiero decir, nadie está traicionando su fe si piensa que puede haber imágenes. De hecho, como tú señalabas, ahí pues en Damasco hace los años 50 se hizo un cómic ilustrando toda la vida del profeta Mahoma y no pasa nada. O sea, claro. Hoy precisamente reproducía El Mundo todas las ilustraciones, un cómic precioso que efectivamente se editó en Damasco, era el primero de una serie de cómics sobre las personalidades del Islam, y aparece perfectamente representado Mahoma sin ningún problema. Yo creo que la esencia del problema aquí es que estamos cayendo en la misma falta de memoria histórica en la que caemos normalmente. Tendemos a pensar, cuando se habla del judaísmo, del hinduismo, del islam, de otras religiones, que se trata de un núcleo uniforme y consolidado, y no es verdad. Dentro del budismo hay tal cantidad de herejías, de sectas, de subsectas enfrentadas entre ellas, y pongo el ejemplo del budismo porque parece lo más radical, que parece la religión más pacífica, casi una filosofía más que una religión, y hay unas confrontaciones entre distintas formas de budismo. En el judaísmo ocurre exactamente igual, existen montones de... Es lo mismo que ocurre cuando se juzga al cristianismo desde fuera en base a la Inquisición, por ejemplo. Claro que se han cometido atrocidades, que ahora unos bárbaros, unos energúmenos, en el nombre de Mahoma, hagan una serie de barbaridades y se erijan en portavoces, es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de todas las religiones. Siempre han existido individuos que han dicho, yo hablo en nombre de Dios y mi versión es la última que vale. Y no importa que se refieran a Abraham, a Elohim, a Alá, a Buda o a quien sea. Ya, pero de todas formas, en el caso francés, independientemente del dibujo, que se ha representado lo que estáis comentando en muchísimos sitios y en muchos medios, es el mensaje que estaba unido a ese dibujo, que ellos es lo que han utilizado de excusa, porque se supone que estaban usando un lenguaje nada respetuoso y que se metía, y ellos claro dicen, bueno, igual que hablábamos de la religión islámica, también estábamos hablando de otro tipo de religiones, en una revista que hacía sátira sobre todas las religiones, pero claro, eso las demás religiones a ellos les da igual. Bueno, pero... yo no sé si habéis visto las otras ilustraciones anteriores, no solo sobre el Islam, sino sobre otras religiones. Yo no sé si se podrían calificar de sátira o de algo más fuerte, si hasta el Papa... Un papa como Francisco, que parece tan majo, ha dicho, pues si te metes con mi madre, normal que te dé un puñetazo, pues si eso lo dice el papa. No, hombre, de todas formas, hay una cuestión que, por ejemplo, sí que he visto representada por algunos de estos fieles musulmanes, que dicen que a ellos no les afecta ese tipo de caricatura, porque realmente, como consideran que no se puede representar a Mahoma, realmente quien está ahí no es Mahoma. Uh-huh. Entonces no le hacen ni caso directamente, es decir, anulan un poco el referente simbólico. Eso es lo más simbólico. Entonces ellos, quiero decir que yo creo que hay, dentro de lo que es el Islam, hay cabida un montón de interpretaciones, y la respuesta violenta sería absolutamente anecdótica, ¿no?, en ese sentido. Ahí va. Salud. La nieve, efecto nieve. Me habéis mandado en la... No tosas, que me aprovecho, ¿eh? Sí, sí. Coge la directa, Lorenzo. ¿Qué maldición fue Lorenzo la que acabó con los mayas? Le está cambiando la voz. Sí, no, constipado. Fue una gripe. Seguramente. Fue un ataque de tos. Bueno, pues nada, ya estás mejor. ¿Quieres un poquito de agua? No. Bueno, pues venga, vamos a los mayas. La verdad es que, bueno, pues los mayas ya nos han dado mucho de sí en los últimos tiempos. El agua es para los peces, no para las personas. No, en este caso el agua es precisamente uno de los motivos que posiblemente está detrás, ¿no?, de la desaparición de los mayas. Más bien, la falta de agua, ¿no?, en este caso. Se ha dicho de todo, ¿no?, porque la verdad es que cuando hablamos de esta fascinante cultura, si te vas a América, esas culturas precolombinas, te das cuenta de que todas tienen un principio y un fin, pero dentro de ese principio y un fin hay un recorrido coherente. Es decir, si estudias, por ejemplo, la historia de los incas, de los chimúes, de los chachapoyas, te vas al norte, aztecas, en fin, tiahuanacos, por ejemplo, también más al sur, te das cuenta de que son culturas que paulatinamente, en base a guerras civiles, en base incluso a la propia conquista, ¿no?, de los españoles y los estragos que se pudieron cometer, pues te das cuenta de que hay un final en este caso, que paulatinamente se va haciendo más evidente, más visible. El gran enigma del maya es que da la sensación, y esto es una de las partes que la historia, los historiadores han intentado estudiar, ¿no?, cómo acontece. Uno de los grandes enigmas es precisamente cómo este pueblo, un pueblo verdaderamente sabio, conocedor de las estrellas, de la matemática, de la arquitectura, de la astronomía, de golpe y porrazo da la sensación de que de un día para otro desaparece. Estamos hablando de que se ha dicho de todo, ¿no?, desde prácticamente que se enzarzaron a sacrificar tanta gente a los dioses que se olvidaron de cultivar los campos, ¿no?, y ahí empezaron las hambrunas, al punto de que incluso llegaron a canibalizar los propios sacrificios, ¿no? La carne que se sacrificaba a los dioses posteriormente eran proteínas que a falta de comer o a falta de comida, pues ahí estaban, ¿no? También incluso se ha hablado de, pues se ha metido entre medias, evidentemente, los ya tan llevados extraterrestres. Incluso cuando yo estuve por allí, una de las hipótesis que más me llamó la atención, especialmente porque el que me la comentó era uno de los seguidores, era un maya, un seguidor de la tradición maya, es que los mayas realmente, los señores del tiempo, como son conocidos, no es que se hubieran ido, hubieran desaparecido, es que todavía seguían aquí, lo que pasa es que estaban en otra dimensión. Es decir, tenemos hipótesis para todos los gustos. Si hacemos caso a lo que nos dice la historia y la arqueología internacional, el maya acaba desapareciendo, o bien porque a un periodo de extrema sequía le precedió otro de extrema hambruna, y, bueno, como decimos, no estaban tan dedicados a sacrificar gente que, bueno, pues para saciar el ansia de sangre de sus dioses, ellos ni previnieron ni se prepararon para lo que se avecinaba, ¿no? En este caso, pues da la sensación de que venía una sequía tremenda, ellos estaban a otra cosa, y esto fue lo que provocó también la desaparición. También se baraja la idea de que, tal y como han revelado recientes investigaciones, ellos mismos, y de manera inconsciente, es una teoría verdaderamente interesante, acabarán contaminando los cenotes de los que extraían el agua potable, porque echaban allí los cadáveres de los sacrificados. La cuestión es que los cenotes, como bien sabéis, están comunicados unos con otros a través de una increíble red de galerías subacuáticas, y, bueno, pues los restos humanos acabaron por hacer que estos fueran prácticamente inservibles para el consumo. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta ya era tarde, ¿no? Habían acabado pues con la vida de este pueblo. Bueno, pues ahora la Universidad de Rice y la Universidad del Estado de Luisiana vuelven a apostar por la sequía que desembocó en hambruna y finalmente en la desaparición de todo un pueblo. Hay que decir, como os comentaba al principio, que todo esto además no está exento de una cierta mala suerte. Ahora os voy a contar por qué, porque la verdad es que se dieron todos los condicionantes, si es que esta teoría es válida, para que finalmente al maya no le quedara más remedio que desaparecer. Bueno, pues para llegar a esta conclusión, han estado estudiando las aguas de Belice. Para ello han llevado a cabo una serie de perforaciones en dos puntos diferentes, concretamente en la laguna de Elbow Cage, en la barrera de arrecife de Belice, y otro lugar muy característico, muy turístico de allí, que es el gran agujero azul, que tiene 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad. Bueno, pues esta prospección descubrió que entre los años 800 y 900, después de Cristo evidentemente, hubo una tremenda sequía que históricamente coincide con el momento en el que los mayas comienzan a salir de sus ciudades-estado. Sabéis que la estructura de los pueblos mayas, a pesar de que evidentemente había una interrelación entre ellos, pero prácticamente una comunidad habitaba un lugar, por ejemplo en Cobá, pues se regían por sus gobernantes, eran prácticamente pequeños países, ¿no? Por definirlo de alguna forma, en mitad de la selva estas construcciones surgían como pequeños países que se comunicaban con otros pequeños países que a la vez pertenecían a esta cultura. Eran absolutamente autónomos, ¿no? Bueno, pues en este 800-900 después de Cristo parece ser que los mayas comienzan a hacer algo que es inusual en ellos, no, que es salir de las ciudades-estado. ¿Por qué es inusual? Bueno, partamos de la idea de que a las ciudades-estado de los mayas no les hacía falta levantar, por ejemplo, murallas. Es que la muralla verde, la muralla de la selva, ya era lo suficientemente contundente para saber que allí era difícil que alguien se arriesgara a realizar una invasión, salvo que partieras nueces con la cabeza, como en su momento hicieron los españoles una vez que llegaron, ¿no? Pero en fin, esto es otra historia. Bueno, pues parece ser que a partir de ese año comenzaron a emigrar de manera absolutamente descontrolada a otras zonas, especialmente de Norteamérica. Bueno, pues para llegar a esta conclusión, el geólogo de la Universidad de Rice, que además es uno de los que se ha encargado de realizar esta interesantísima investigación, Andrew Drossler, ha efectuado un análisis químico de los sedimentos del lugar, llegando a la conclusión de que en ese tiempo además apenas llovió. Drossler aseguró a BBC Mundo hace unos días que se encontraron bajos niveles de titanio que corresponden a épocas de menos lluvia, destacando además que en la laguna de Elbow Cage, pues poco menos que es una especie de trampa para sedimentos perfecta, porque es un arrecife de coral que está totalmente rodeado casi al nivel del mar, por lo tanto los sedimentos han quedado ahí muy bien expuestos para que ahora se haya podido realizar esta investigación. Y todo esto además, según ha declarado este señor, a apenas unos 50 kilómetros de los Montes Maya, con lo cual podríamos barajar la idea de que lo que se produjo en esta zona posteriormente se amplió al resto del territorio maya. Bueno, pues los expertos han determinado que en esa época, además de todo esto, los habituales 5 o 6 ciclones que se producían al año y que evidentemente aportaban una cantidad ingente de agua que hacía que el nivel de los cenotes subiera y por lo tanto tuvieran para el resto del año, pues en este caso se vieron reducidos a apenas 2, lo que también fue pues un motivo importante para que se fuera finalmente produciendo esta sequía. Bueno, pues hay que decir que dicho cambio de clima hizo que los mayas entre el año 1000 y el 1100 se fueran desplazando hacia el norte con tan mala suerte, porque aquí es donde entra el factor de mala suerte, que en apenas 100 años o 100 años después de este primer éxodo se vieron sorprendidos por una segunda sequía, que es la que definitivamente acabó pues con sus posibilidades de subsistir, y el pueblo maya se acabó disgregando y hoy en día pues nos ha quedado lo poquito que hay, ¿no?, que son pues los coletazos de una gran cultura. La conclusión final de estos estudios es que con que las precipitaciones hubieran descendido entre un 25 y un 40%, que no es una cantidad especialmente importante, en la década de los 90 en España, especialmente del 90 al 95, se produjeron sequías en las que estas cifras aumentaban hasta el 70%. Bueno, pues en este caso, entre un 25 y un 40% ya sería suficiente para agotar absolutamente todas las reservas de agua de la región, lo que definitivamente haría que ese final se acelerara como parece ser se aceleró. ¿Misterio detrás de esto? Bueno, pues no lo sabemos, pero lo cierto es que esto es una explicación que nos escondieron en el submundo. Bueno, como es el mito y la leyenda, la desaparición de los mayas de un día a otro, no fue tanto de un día a otro, pero tuvo mucho que ver con el agua. Ayer hablábamos mucho en Arroz a los Vientos, ahí tenéis ese especial de Ciudades Perdidas en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a Arroz a los Vientos, y nos comentaba José Rafael Gómez y otros de los invitados que tuvimos, también nos lo comentaba Diego Cortijo, lo importante que era el agua en las antiguas civilizaciones. El agua daba vida y la ausencia de agua lo que hacía era provocar el colapso de esas culturas, y puede tener mucho que ver con el final de los mayas. El agua acabó con muchísimas civilizaciones del pasado. Es que tenemos que pensar, pues vamos a ver, es que el agua hace los mares actuales, hace apenas 10, 12 mil años atrás, podemos decir que estaban unos 140 metros por debajo de del nivel en el que se encuentra ahora. Es decir, las aguas nunca han estado por encima de como están ahora, pero se han estado por debajo. Y evidentemente había mucha población costera. Por ejemplo, José Rafael Gómez estuvo investigando, ayer lo estuve escuchando, estuve investigando en las costas de Málaga, pues uno de los yacimientos más interesantes. Aparentemente es un yacimiento antrópico que fue utilizado en un tiempo impreciso. Es el yacimiento de Laja Bermeja, que verdaderamente es impresionante. Te das cuenta de que aproximadamente entre 8 o 10 metros de profundidad ahí hay construcciones humanas. Por lo tanto, allí, hace 6.000 años, pues hubo un pueblo que vivió, y vivió además de la pesca como principal fuente de alimentación, ¿no? La pesca del atún. Y como esto, pues tantos y tantos lugares del planeta. En el caso de los mayas no fue tanto una subida de las aguas, sino como una carencia, ¿no?, del líquido elemento la que provocó. Es lo que dicen también. Vamos a ver. Yo también me gusta mucho asistir o atender a las tradiciones, ¿no? Las tradiciones son, aparte de bonitas, interesantes. Siempre lo hemos dicho, el mito es la forma que tiene el hombre del pasado para intentar transmitir un conocimiento. Y detrás de ese mito hay que interpretar lo que el hombre del pasado ha intentado transmitir. Y a veces te lleva sorpresas. Ellos están convencidos de que el maya está en otra dimensión y que además está esperando su regreso. Pero aquí también hay una cuestión que se analizó hace unos años, y es que a esa sequía, que bueno, parece que ahora ya sí que está bastante confirmado, le precedió un periodo de mayores precipitaciones de lo habitual. Entonces eso aumentó mucho la fertilidad, hizo que se crearan las ciudades-estados que tú comentabas, es decir, aumentó mucho la población, se empezaron a sobreexplotar mucho los recursos, porque aumentaba, tenía una demografía mucho mayor, y justo cuando ya están creciendo y tienen más bocas que alimentar, llega la sequía. Cuanto más falta hacia el agua... Claro, pero ese claro. Juego de contraste se pasa, digamos, de una época en que estás en la cima a una época en la que estás en el valle, y entonces cuando ya viene la desestabilización política y luego y se trata de compensar a través de guerras, ¿no? O sea, que es ese doble juego, ¿no?, de un cambio climático hacia los dos extremos, ¿no? Hacia muchas lluvias al principio y luego una sequía muy importante después. Solo un detalle más. Es que, fijaros, no lo hemos comentado en alguna ocasión. Tú has estado, creo que, en Cobá, en la ciudad de Cobá, en Yucatán, en Quintana Roo concretamente, y bueno, pues allí te sorprende ver cómo esa ciudad en su momento de máximo esplendor, los historiadores hablan de una población de aproximadamente 100.000 habitantes. En aquel tiempo estamos hablando de que Madrid, una ciudad como Madrid, tenía apenas 16.000, era una pequeñita aldea, ¿no?, en comparación con lo que era aquello. Y lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que ciudades como Cobá, si no atendemos a esta hipótesis, pues no es fácil explicar el por qué en ciudades como Cobá se ha encontrado tan solo un enterramiento, una persona enterrada. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde se enterraba esa gente? ¿Es que literalmente los quemaban? ¿O es que fue tal el éxodo que se produjo que estas ciudades quedaron totalmente despobladas y ni tan siquiera quedaron restos óseos? La verdad es que el enigma no es tan fácil de explicar. Todavía tiene muchas aristas, ¿no?, que parto de la idea que bueno, pues que forman parte de este enigma. Bueno, es que ahí además hay una cuestión, claro, tú señalabas que este era un pueblo que era magníficos astrónomos, pero claro, el sentido que ellos tenían de la astronomía no es el nuestro, es decir, una ciencia, claro, digamos, aséptica, sino que ellos le daban lo entendían como un mensaje, y ellos harían una lectura que desconocemos, y a lo mejor el cambio climático al que ellos asistieron lo interpretaron de una manera que les condicionó, tenían que responder a través de lo que tú dices, ¿no? Entendieron un determinado mensaje y les hizo huir, pero en un sentido también providencial, ¿no? Es decir, no huir por huir, sino que iban buscando, persiguiendo algún tipo de, no sé, mensaje que supuestamente habrían leído en las estrellas, ¿no?, o en el tiempo. Y esa es la otra parte que nos falta a la hora de entender la desaparición de esta cultura. Sobre la desaparición de los mayas hemos hablado estos minutos, la ausencia de agua, todo lo contrario lo que está ocurriendo ahora, aunque está cayendo en forma de nieve en media España. Hemos pedido a nuestros oyentes que nos cuenten cómo está la madrugada en cada uno de los sitios, y nos mandan algunas imágenes de Ávila, lo hace Carmen de Gil, Rafa Pastor nos envía imágenes de Gijón, Lorenzo Siles, de Vitoria. Mucha nieve en muchos sitios. Va a ser un día precioso y un amanecer verdaderamente hermoso mañana. Luego, unas horas después, cuando la nieve con las pisadas y los coches se ponga negra, ya no va a ser tan bonita, ¿no? Pero de momento el amanecer va a ser precioso. Y yo creo que posiblemente tanto vosotros como nosotros lo vivamos aquí en los estudios de Onda Cero, porque yo no sé si vamos a poder salir de... el edificio de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes. Ya me contrata el reno. Ah, sí, hará falta reno y carros, y si pueden volar, mejor, como volaban las naves que investigaban los militares norteamericanos en los años 60 y 70 dentro del llamado Proyecto Libro Azul. Se ha desclasificado una cantidad inmensa de folios, 12.000 informes, 120.000 páginas, al menos eso es lo que dice la noticia que todos los medios de comunicación han publicado esta semana. Manuel Carveal. Sí, y antes decía que a mí me reconforta que el término ovni vuelva a aparecer en los medios de comunicación por una noticia que no sea las tonterías que se publican muchas veces, ¿no? Y lo que ocurre es que, lógicamente, para los periodistas no especializados, pues esto ha llegado como si fuese el descubrimiento de la pólvora. Y la verdad es que, como tú muy bien has dicho, esos informes fueron desclasificados hace muchos años por iniciativas civiles, por presiones civiles, amparándose en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, que consiguieron que distintos proyectos se diesen a conocer. El proyecto Libro Azul es en realidad la segunda iniciativa importante de las fuerzas aéreas estadounidenses para investigar el fenómeno que había surgido en Estados Unidos en 1947. Primero se creó el proyecto Groot, pero en 1952 varios generales que no estaban satisfechos con cómo se habían llevado las investigaciones crean una nueva oficina que centralizaría aparentemente la investigación de los casos que se estaban produciendo en todo el país y fuera del país, porque están recogidos casos incluso españoles, casos que llegaban de todo el mundo, de las instalaciones, de las distintas bases militares norteamericanas en otros países. Y entre 1952 y 1969 se recogieron más de 12.000 expedientes, 12.000 casos documentados de fenómenos aéreos extraños. Oficialmente, cuando se clausura el proyecto Libro Azul, la conclusión que se ofrece públicamente es que los platillos volantes, cuyo término precisamente se cambió al de UFO, al de OVNI, en base a Edward Ruppert, que fue el capitán que dirigía la oficina, el proyecto Libro Azul, y que acuñó ese término en sustitución del de platillo volante, que era utilizado desde los años 40. Y según las informaciones oficiales, esos objetos no identificados no atentaban contra la seguridad nacional, no suponían una amenaza para la seguridad nacional, por lo tanto no tenía interés su estudio. Oficialmente se afirmó que la inmensa mayoría de los casos, salvo 701 de esos más de 12.000, obedecían a fraudes, a confusiones. Sin embargo, esto no coincide con las conclusiones que en su día publicó en un informe interno oficial del proyecto Libro Azul el mismo Edward Ruppert, en el que hablaba de que solo un 10% o un 12% de los casos podían atribuirse a fraude o a cosas por el estilo. Es muy interesante la historia del proyecto Libro Azul, porque ahí nos encontramos con algunos personajes emblemáticos en la historia de la ufología. El más emblemático de todos. El más importante de todos los investigadores. Josef Wallenheine fue uno de los científicos, astrónomo, que fue reclutado por la oficina del proyecto Libro Azul para ayudar a dar una explicación convencional a los casos. Digamos, lo mismo que ocurrió en España. Claro, era, digamos, la cabeza visible, allá donde se produjo un avistamiento. Había una investigación oficial y él era un poco quien se encargaba, porque estamos hablando de un fenómeno que en aquellos años 60 y 70 y 50 en los Estados Unidos tenía una repercusión mediática inmensa. Y entonces él iba con los investigadores, tomaban los datos, entrevistaban a los testigos y luego salía Josef Wallenheine delante de la prensa, en ruedas de prensa muy multitudinarias, a dar explicación o a no dar explicación a esos casos. Y lo que ocurre es que Hynek, como buen científico, se implicó con el estudio y comenzó a encuestar casos, a tratar directamente con los testigos y a darse cuenta de que ahí había algo más que gas de los pantanos y que alucinaciones colectivas y demás explicaciones que él mismo facilitaba a los militares. Y un buen día, digamos que cambió de bando, en cierta manera, y se convirtió en un acérrimo defensor del fenómeno OVNI. Publicó un libro, el informe Hynek, donde se recogen muchos de los casos no explicados que ahora están ya digitalizados en este archivo del proyecto Libro Azul, y se dedicó a viajar por todo el mundo investigando el fenómeno OVNI, pues como un ufólogo más, lo que le supuso, lógicamente, un cierto descrédito por sus antiguos colegas de la universidad y del ambiente académico. Lo que ha ocurrido ahora, no se ha desclasificado nada que no conociésemos. Antes de ir con lo que ahora se ha sabido respecto al proyecto Libro Azul sobre la figura de Hynek, hay que decir que finalmente dimitió de su cargo, porque no estaba de acuerdo en cómo se le exigía dar explicaciones a algunos casos que él no quería darlos y porque no creía en esas explicaciones. Objetos que eran gases de los pantanos, objetos que eran Venus y que para él no respondían a eso, ¿no? Y muchos de nuestros oyentes conocen a Alan Hynek, lo han visto, aunque no sean conscientes de ello, por lo menos todos los que hayan visto la película Encuentros en la Tercera Fase, porque el doctor Joseph Alan Hynek fue el asesor que colaboró con Steven Spielberg en la construcción del guión de esa película, e incluso hace un pequeño cameo al final de la misma cuando se produce ese encuentro con los extraterrestres. Un señor que sale con pipa y con perilla, pues ese es Joseph Alan Hynek. El auténtico, no es un actor, ese es el verdadero Hynek. Y bueno, lo que ha ocurrido ahora es que por una iniciativa privada se han digitalizado todos esos archivos que ya estaban teóricamente a disposición de los investigadores, porque oficialmente habían sido desclasificados, y si me permites hacer el paralelismo, es un poco lo mismo que ha ocurrido aquí en España. En España, en 1992, la Fuerza Aérea, el Ejército del Aire Español, comenzó a desclasificar cientos de documentos referentes a docenas de incidentes OVNI que se habían producido en nuestro país, y están a disposición del público físicamente, fotocopias, en dos lugares, en el archivo del Ejército del Aire y en el Estado Mayor del Ejército del Aire, en su biblioteca en Moncloa, en Madrid, y cualquier ciudadano que se acredite previamente y que lo solicite puede consultarlos. Sin embargo, hay algunos investigadores, en su día, por ejemplo, Juan José Benítez lo hizo, digitalizó todos esos documentos, todos esos expedientes, y los puso a disposición del público a través de su página web en Internet. Esto es una cosa más o menos similar, que lógicamente es de agradecer, ¿no?, porque permite a muchos investigadores consultar esas 129.491 páginas mecanografiadas que suponen el grueso de la información del proyecto Libro Azul, a disposición ya de todos los internautas. Pero yo recuerdo que tú comentaste aquí que había ciertos expedientes, por ejemplo en el caso español, que directamente habían desaparecido. Claro, y me imagino que también en Estados Unidos con el Libro Azul, con suma razón, pues habrá algunos que tuviesen a lo mejor los investigadores ciertas pistas y que estarían locos por ver cuando pudieran desclasificarse y ver el contenido, y que no lo han conseguido lograr. Claro, porque la historia nos da una perspectiva con el paso de los años que no se tienen en el momento que se producen los hechos. Cuando Edward Ruppert, con toda la sinceridad del mundo, decía que muchos de los casos que habían investigado no obedecían a fenómenos naturales, a fraudes, ni a aeronaves convencionales, probablemente ni siquiera Ruppert sabía lo que hace unas semanas ha vuelto a ser noticia, y lo comentamos aquí, que la CIA reconocía públicamente que era la responsable, que muchos de sus aviones espía, que en aquel... Manuel, la CIA no reconoció un tuit de alguien que hacía alusión a los documentos de la CIA de hace 10 años. La CIA, en su página web oficial... Sí, está antes, hace 10 años. Exactamente, a eso voy. Reconoce... Pero además es que que no tiene que reconocer la CIA, es que es evidente, es de perogrullo, ¿no?, que cuando comenzaron a volar los primeros aviones espía, pues no se decía que había aviones espía, es que habría que ser imbécil. Oye, que tenemos unos aviones espía que por ahí, pero no digáis ninguno de los casos, pero es que ninguno, el 100% de los casos del Libro Azul, nada describe que se pueda asimilar al SR-71 o a Ludos, que eran esos aviones. Yo no estoy de acuerdo. Ninguno de esos casos que son... El 100% son todos aterrizajes, son todos... Es que no son todos aterrizajes, Bruno, que casos de avistamientos, y más cuando se produce un fenómeno sociológico como fue el de los platillos volantes, sobre todo en los últimos años 40. Además, se lo dice la CIA... ¿Cuándo creemos a la CIA? ¿Cuando dice la verdad o cuando dice la mentira? Que es de perogrullo, que no lo tiene que decir la CIA, que en España ha pasado. Sí. Que en España se han producido confusiones, pero además casos de detección en radar, casos de alteraciones electromagnéticas, que eran aviones espía españoles o marroquíes, y que aparecen en las referencias aeronáuticas como tráfico no identificado. Coño, lógico, porque cada vez que aparece un avión no identificado en un radar, es un ovni, es un no identificado. Ahora ya depende de cómo lo interpretemos nosotros. A lo que voy... Eso es más difícil. Esa información que haya no la tenía. Casos así, no se puede extrapolar a la totalidad, entre otras cosas. Eso es bastante más increíble que el propio fenómeno en sí. Bastante más. O sea, ¿a ti te parece increíble que existan aviones espía que entren en un espacio aéreo extranjero para espiar? ¿Te parece increíble? No. Que los informes saben que se diseña un avión nuevo, y no un avión, porque hablamos de aviones, que cometemos el error siempre de pensar que las aeronaves, el mundo de las aeronaves, se circunscribe a los aviones. Hay helicópteros, hay dirigibles híbridos, que a mí es una de las cosas que me parece más alucinante, que tienen formas de platillo, que tienen formas de esfera. Eso y que políticamente eso es muy correcto, es muy efectista decirlo en antena, pero no es, sabes que no existe eso. Sí, claro que existe, pero en absoluto responde a lo que vio Juan Sillero en los billares, por ejemplo. No, porque tú crees que vio algo en los billares. Porque o sea, además, que cuando los testigos dicen la mentira, cuando los testigos mienten, sí. O sea, aquellos casos que no se pueden explicar según esta posición, pues que tan rentable, ¿no? Que te estás metiendo en un lío. No. Vamos a ver. Cuando un caso no se puede explicar es mentira y el testigo miente. Y cuando un caso se puede explicar dice la verdad y es eso. Pues no, Manuel, no. Y además tú lo sabes perfectamente. Pues claro que lo sé. Claro. Pero hay casos que son falsos y casos que son casos que no sabemos lo que son, evidentemente, pero no son el 100% de los casos, Bruno. O sea, si tú lo que sugieres es que esos casos recogen 12.000 intervenciones en el espacio aéreo norteamericano de naves extraterrestres... No. Entonces, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuándo he dicho yo algo similar a eso? ¿De qué porcentaje? Si según tú naves extraterrestres... seguramente 0%. Bien. No. Vale, entonces ya estamos entendiendo. Pero... si hay una sola nave extraterrestre, ya hay más que prototipos secretos. Es decir, ¿me estás diciendo que hay 12.000 prototipos secretos por ahí volando? No, Manuel. Evidentemente, eso es un disparate. Pues eso ya es absurdo. Está. O sea, que no. Pero fíjate que hablaban de 701 casos no explicados de los 12.000. Y Hynek dimitió, que era el científico, era el que sabía de ciencia en ese proyecto Libro Azul, y dimitió porque se estaba mintiendo a la opinión pública dando explicaciones a casos que no eran. Esas explicaciones eran válidas y no eran científicas. ¿Y por qué se podían dar esas explicaciones falsas? ¿En base a qué? ¿Cuál podía ser el móvil para que se mintiese, para ocultar qué? ¿A ti no te parece razonable que toda la tecnología que se estaba desarrollando en plena Guerra Fría, por ejemplo, que eso pudiese justificar que los militares mintieran? ¿No te parece una hipótesis razonable? No, puede ser, pero a él no le pedían que mintiera por eso, le pedían que mintiera porque la opinión pública estaba incómoda con no, esos No creo, sucesos. Porque, respondiendo a la pregunta de Silvia, yo no creo que Heine supiera lo que sabían los militares, pero es más, yo no creo, en España, que es lo que nosotros conocemos, porque nosotros no conocemos, la comunidad de inteligencia en Estados Unidos es muchísimo más compleja, hay docenas y docenas de agencias de inteligencia, siempre se habla de la CIA, del NORAD, pero existen muchas otras agencias de inteligencia enfrentadas entre ellas y que se ocultan información unas a otras. En España, la trampa está en que quien ha desclasificado sus informes es el Ejército del Aire, la Fuerza Aérea, que teóricamente tendría la misión de centralizar todos los reportes, todas las denuncias de invasiones del espacio aéreo nacional, porque, hombre, se dedican, su misión es proteger el espacio aéreo español. Entonces, digamos que los informes que se han desclasificado, esos 80 y tantos expedientes que están recogidos en el Estado Mayor de Ejército del Aire, fundamentalmente hacen referencia a trabajos realizados por el Ejército del Aire. Pero es que nos consta, sabemos que hay casos que se han dado en la Armada, sabemos que hay casos que se han, informes que se han redactado en el Ejército de Tierra. El grueso, y esto es clave, el grueso de los informes oficiales sobre ovnis en España probablemente los ha redactado la Guardia Civil, porque el mayor porcentaje de casos de casuística genérica original ovni se produce en el ambiente rural. ¿Y a dónde va el testigo rural a denunciar? A la Guardia Civil. Y todos esos informes, todos esos expedientes, puntualmente, a lo largo de la historia, por ejemplo, un director de la Guardia Civil, que en su día facilitó un estadillo, no los informes, sino un estadillo, con docenas de casos, Andreas Faber-Kaiser, en el que se recogían un número determinado de informes redactados por la Guardia Civil, que no están incluidos en los archivos desclasificados por Ejército del Aire. ¿Qué quiero decir con eso? Que probablemente existan muchísimos más informes y documentos en Estados Unidos que los recogidos por un panel concreto en un periodo de tiempo concreto, y que eso mismo ha ocurrido en España. De todas formas, a ver, en toda estadística siempre hay, bueno, en la mayoría de las estadísticas siempre hay un porcentaje de asuntos que no están explicados, pero no están explicados no porque se haya agotado todas las vías de explicación, sino porque hay información insuficiente para explicarlos. Es decir, tú coges ahora mismo una estadística sobre los accidentes de tráfico y habrá un porcentaje de accidentes cuyas causas no te saben explicar. Y eso no significa que un gris haya metido de copiloto, te haya cambiado las marchas y haya provocado que te accidentes, ¿no? Quiero decir, puede pasar, ¿eh? Hay que hacer una criba. Pudiera ser, pero quiero decir que habrá que hacer... No. A mí ese tipo de opiniones, este tipo de exposiciones, en serio, me parecen postureo. Sí, bueno, pues voy a seguir un poquito, ¿eh? No, voy a un poquito, porque bueno, sabéis que no es exactamente así. Dejarle que termine a Juanjo la exposición. Quiero decir, a ver, voy a seguir es que un poco. Además, yo te puedo dar un ejemplo. Claro, un selfie, claro, dejarle. Un ejemplo concreto, el Qatar, que es lo que yo conozco. Nosotros hicimos en su día un estudio, el catálogo gallego de incidentes, OVNI en Galicia, y recogimos una serie de cientos de casos. Ahí pudimos explicar... Nosotros, a lo mejor nos equivocábamos, pero podemos explicar o encontrar una explicación a un 33%. Quedamos más de un 66% de casos no explicados. ¿Por qué? ¿Porque eran extraterrestres? ¿Porque eran otra cosa? No. Nadie está diciendo que sean extraterrestres. Bruno, repito, porque nosotros no coleccionamos casos. Ahí, coño, esa es la clave. Porque si tú te dedicas a coleccionar historias que te cuentan, claro, pues recoges miles. Vale. Pero si tú ahora quieres buscar el origen de esas historias, necesitas datos. Y si el testigo te dice, sí, yo recuerdo que cuando era joven, en verano del 58, un día por la carretera de Burgos vi una cosa rara. ¿Cómo investigas eso? Y claro, ese caso, lógicamente, tiene que quedar como un caso no explicado. Claro, yo me refiero... Porque sabes que fue en un año, en un día... No te refieres. Yo lo que decía era que dentro de esos casos no explicados o pendientes de explicación, habría que hacer una criba, porque es lo que señalaba Manuel. Es decir, habrá casos que no tengan tan baja calidad en cuanto a su grado de información que podamos tener, pero por mucho que hagamos, que hipnoticemos al testigo, es que no se puede, de donde no hay, no se puede sacar, ¿no? Entonces me refiero que también eso es un poco engañoso cuando se dice en estos casos, hay un 5% de casos no explicados, y parece como que ese 5% todo es de alta extrañeza. Pues no es verdad. O sea, habrá que también hacer una criba ahí y nos quedaremos con un mínimo porcentaje de casos que sí que tengan interés y que estén pendientes de explicación. Por eso digo que también ahí jugamos un poco, también nos hacemos un poco trampas con esas estadísticas. Y luego, por otro lado, también hay una cosa con lo que señalas de lo de Heineck y por qué había salido de... Si realmente desde el gobierno se quería hacer cambiar la opinión para tranquilizar a la opinión pública. Eso es cierto. O sea, es decir, hay memorandos que se han desclasificado de la CIA en los cuales se dieron cuenta que en un momento dado el tema OVNI generaba subversión y desafección hacia el gobierno. Y hubo que calmar a la gente. O sea, al principio provocaron también la idea, intoxicaron a la población con el tema OVNI para ocultar, ¿no?, como un efecto pantalla, para ocultar esos experimentos. Eso lo hicieron y hay esas reuniones donde se ve cómo crean esa operación psicológica, pero al mismo tiempo se asustaron porque dijeron, oye, se nos está yendo de las manos, esto está yendo más lejos y ahora mismo hemos provocado esa afección gubernamental. Entonces tenemos aquí un montón de gente que ya no se fía del gobierno y empieza a ser contraproducente, y por eso también empezaron a forzar a determinados ufólogos a que dieran una opinión para tranquilizar a la gente. O sea que también jugaron en esas líneas, ¿no? Pero hay una tercera cuestión que sí que os quería plantear muy rápida, y es, ¿por qué pensáis que la CIA cambia ahora de opinión? ¿Por qué antes ocultaba todo el tema OVNI y ahora empieza a hacer, incluso por vías tan populares como Twitter, el coger y decir que no, que nos responsabilizamos prácticamente de todo el fenómeno OVNI durante la época de la guerra? La misma mentira que podían cometer antes y en la que podían caer antes, caen ahora. Es decir, ahora los de la CIA les ha alumbrado la verdad y la llevan por delante como bandera y cuentan lo que saben sobre las cosas. No, por algún interés, evidentemente. No, te digo porque, por ejemplo, hay gente dentro del mundo de la conspiración que está diciendo como que ahora mismo nos están preparando para el contacto extraterrestre. Sí, bueno, pues hay de todo. Pero habéis oído igual que yo, es decir, sí. Hay como que los científicos están hablando mucho con el proyecto SETI de que ya está la vida extraterrestre ahí al lado, que los gobiernos parece que están abriendo la mano y enseñando sus archivos. Bueno, hay partes con las que yo puedo estar de acuerdo, ¿eh? Sí, pero bueno, te quiero decir que y ahora esta respuesta que está la CIA como muy pendiente de la última hora para incluso tutear sobre el tema, ¿no? Es una cosa... Yo creo, fijaros, que más allá de debates, ¿no?, y de polémicas, lo que es verdaderamente interesante es que nuestros oyentes, aquellos que disfruten con el fenómeno OVNI, accedan a esta página web donde están esos documentos desclasificados, porque eso sí que es una delicia. Estás consultando por lo menos un documento histórico, parte de la historia, no solo de la ufología, sino parte de la historia del siglo XX, ¿no? Y simplemente el hecho de ver cómo los casos empiezan en 1945, los primeros desclasificados, ves que hay... documentos de 3-4 páginas con apenas 4 fotos en las que se recrea en circulitos lo que supuestamente vio el testigo, hasta casos más complejos, con más páginas, 64 en total, uno de ellos que a mí me ha hecho especial ilusión, que es por ejemplo el caso de Kenneth Arnold, ¿no?, que es el que da la salida a esto que conocemos como ufología, como fenómeno OVNI, y está ahí, se puede descargar, lo puedes ver tranquilamente en tu ordenador, leer lo que en su momento se recopiló, las entrevistas, las cartas y las conclusiones a las que se llegó. Yo creo que solo por eso, más allá de debates, merece la pena verlo. Y merece la pena también que busquen los informes españoles, claro, que le van a sonar más cercano, los van a entender mejor, se van a encontrar... Y están todavía más manipulados. Se van a encontrar con casos como un aterrizaje en Burgos investigado por Pedro J. Ramírez y cosas así mucho más cercanas que les van a sorprender. Sí. Y pueden descubrir, ¿verdad, Manuel?, que hasta Pedro J. Ramírez investigaba naves secretas en el año 1975, en este suceso de Burgos, en Quintana Ortuño, el 2 de enero, ¿no?, que es al que te estás refiriendo. Efectivamente. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, y después volvemos en La Rosa de los Vientos, queda todavía tertulia. También tenemos en la biblioteca con Laura Falcolade y El Buscador, con Martín Espósito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, después de este pequeño parón que hemos hecho para conocer la actualidad, para saber qué es lo que está pasando en las carreteras y en diferentes lugares de la península, con ese primer temporal del invierno que se está viviendo en estos momentos. Hablando de temporales, el que tiene Manuel Carvallal ahora mismo en sus neuronas, ¿eh? Está cabreadísimo. Sí, está quemando la gorra. Sí. Y que yo desde esa postura no me puedo poner a discutir ni a hablar, pero bueno. Pues menos mal. Yo creo que la gente no se da cuenta de eso. Menos mal. Y luego nos vemos a la salida. Sí. Pero no, de esa forma igual ganas, ¿no? No, digo para discutir verbalmente. Vale. Bueno, vamos a hablar de más noticias y más informaciones que tenemos para esta noche, como por ejemplo ese descubrimiento. Viajamos al pasado, viajamos a la época de los nazis, de sus investigaciones científicas y de algo que se ha encontrado en relación a esas investigaciones. Juan José Sánchez Oro. Pues hay una pregunta que parece estar siempre pendiente en el caso del Tercer Reich, ¿no?, de los nazis, y es si llegaron a dar o estuvieron muy cerca de conseguir la famosa bomba atómica, ¿no?, que muy poquito después pues se sabe que tenían los americanos, que desarrollan los americanos, que la utilizaron en dos ocasiones, en Hiroshima y en Nagasaki, y que además, bueno, pues parte de esos conocimientos de esa bomba atómica procedían también de inteligencia, vamos a decir así, y de tecnología alemana. La cuestión está en que siempre ha quedado esa duda de cuán cerca estuvieron los nazis de conseguir ese objetivo, esa gran arma, porque sabemos que Hitler en la parte final de la guerra prometía armas absolutamente prodigiosas y que se llegó a ver, por ejemplo, los famosos proyectiles, ¿no?, misiles V1 y V2, pero el tema de la bomba atómica siempre quedó ahí un poco en la duda de si lo consiguieron o no. Ahora mismo se acaba de hacer una especie de descubrimiento que todavía no está confirmado del todo. El director de documentales, Andreas Sulzer, le ha estado reconociendo un área muy próxima al campo de Mauthausen en Austria, y allí lo que ha localizado es lo que él considera una gran instalación subterránea, una enorme instalación subterránea. Estaríamos hablando de un complejo de producción y de prueba que él considera que podría ser el complejo de producción y de prueba de armas más importante del Tercer Reich, y allí él ha hecho esta pesquisa y ha localizado este lugar en principio a partir de documentación clasificada, a partir de las cartas, por ejemplo, de un físico austriaco que había escrito cómo los nazis estaban experimentando con átomos en un determinado búnker. También al hacer una serie de prospecciones en este lugar que comentábamos de Austria, en este rincón de austriaco, habría hallado una serie de artefactos nazis, en concreto, por ejemplo, algunos cascos enterrados que tendrían la marca de las SS. Y por último, y esto es lo que le da una nueva dimensión a este posible hallazgo, es que en esa zona han detectado unos niveles muy elevados de radiación. Esos niveles elevados de radiación, él en principio los está asociando con la posibilidad de que allí efectivamente se estuvieran haciendo experimentos atómicos y por lo tanto estaríamos ante un laboratorio de energía atómica. No sabemos en qué sentido lo podrían utilizar, porque sabemos que podría ser una de las líneas de investigación que estaba realizando la ciencia nazi en este caso, ¿no?, con físicos nazis, era buscar un tipo nuevo de energía, y ahí estaríamos creando, hablaremos de un reactor nuclear que no tiene por qué derivar necesariamente en una bomba atómica, ¿no? Pero bueno, las características que tiene este complejo, de momento lo que ha trascendido es que estamos ante una superficie de unas 30 hectáreas, habría una gran entrada de granito, y esa gran entrada de granito tendría además una enorme cubierta octogonal de cemento. Es interesante porque consideran que habría también, por lo menos lo que han hecho en estas primeras prospecciones, es dar con una entrada, una gran sala, y ahí donde él piensa que quizás por esas dimensiones podríamos estar hablando de algún tipo de laboratorio para utilizar también, para experimentar con esos cohetes que comentábamos antes, los V2. Pero hay un aspecto también adicional, Y es que este complejo está muy cerca de dos puntos muy interesantes, ¿no? Que hacen que realmente pues este hallazgo pueda tener una nueva, como decíamos, una dimensión excepcional. Y es que está muy cerca de unas fábricas también subterráneas, de las fábricas donde se estaban haciendo, donde se construyeron los 1.200 cazas Messerschmitt, que eran una de las también de los cazas más avanzados que tenía la aviación nazi. También allí se hacían, se estaban utilizando o se creaban determinadas armas químicas y bacteriológicas. Y hay un segundo elemento que podría explicar también la ubicación de este laboratorio secreto en este rincón de Austria, y es que había el campo de concentración de Mauthausen, y entonces se piensa que también ahí obtendrían mano de obra barata, ¿no? Tan barata como que era gratis, para poder crear este campo, ¿no? Este gran laboratorio. Sigue quedando la duda de qué es lo que, de si realmente este es un laboratorio, como decíamos, orientado a crear esa arma atómica. De momento las prospecciones han quedado paralizadas porque el director de documentales que comentábamos antes, Andreas Sulzer, no tiene permisos para hacer una excavación arqueológica. Entonces han intervenido las autoridades, se le van a acreditar los permisos correspondientes y se espera que bueno pueda seguir adelante con sus pesquisas dentro de este complejo subterráneo, a ver qué es lo que se deriva de él. Yo no sé hasta qué punto realmente si se va a hallar esta cuestión, ¿no?, de la bomba atómica o no, porque sí que es una cuestión que, como decíamos, se ha analizado mucho, y parece ser que en ningún momento los alemanes estuvieron muy cerca de dar con la bomba atómica, ¿no? Lo más reciente que yo conozco al respecto, bueno, aunque hubo un libro hace unos años que se llamaba algo así como La bomba de Hitler, que sí que especuló muy intensamente con la cuestión, incluso llegó a apuntar a un determinado sitio, me parece que era de Polonia, donde se habían hecho también se pensaba que se habían hecho experimentos con radiación, y se midió allí la radiación, efectivamente la radiación era más elevada de lo habitual, pero se justificó porque había llegado ahí un poco la onda expansiva de la tragedia de Chernóbil. Entonces eso había incrementado mucho la radiación en el paisaje y se confundía esa radiación de procedencia rusa, ¿no?, con la radiación supuesta de los nazis. Lo que sí que parece que está muy claro es que hacia el año 90 y tantos se desclasificaron unas conversaciones que estaban recogidas en una localidad de Inglaterra, donde habían reunido a todos los físicos que pertenecían a lo que se llamaba la Sociedad del Uranio, que la Sociedad del Uranio era realmente todos los científicos que estaban dedicados a esa línea de investigación atómica, ¿no?, de radiación y del manejo de la radiactividad y de la fisión nuclear. Lo que hicieron los aliados cuando los capturaron en el año 45 fue encerrar a todos los científicos en un mismo edificio y les grabaron a escondidas. ¿Por qué? Porque querían escuchar las conversaciones. No solamente hicieron eso, sino que cuando lanzan la bomba de Hiroshima, les pasan información a los científicos muy detallada de cómo ha sido esa bomba. Y ellos se quedan absolutamente asombrados, porque demostraron que ellos no hubieran llegado a hacer ese tipo de bomba, incluso que estaban muy despistados. Ellos calculaban incluso que la masa crítica que necesitaban de plutonio, bueno, fueron dos bombas, una se utilizó plutonio y otra se utilizó uranio, la masa crítica que necesitaban, ellos pensaban que era de varias toneladas, decían que eso era imposible que lo pudieran haber hecho con lo que ellos conocían. Por lo tanto, parece que andaban en esa línea bastante confundidos, ¿no? Y esas son unas conversaciones que salieron en los años 90, ya se desclasificó. Así que seguramente hay varias combinaciones de resultados. Uno también, por ejemplo, ellos manejaban un concepto que era lo que se llama la ciencia aria, y eso hizo expulsar a un montón de judíos, que sí que tenían científicos judíos, que tenían ese conocimiento, los expulsaron, y eso, naturalmente, pues les produjo una merma muy importante en lo que era el proyecto del uranio, ¿no? Con Almadilla Rosavientos en Twitter, a propósito de los diferentes temas que estamos tratando esta madrugada en la tertulia, Andreu dice que si la CIA ha admitido sus prototipos es porque es más fácil controlar a una sociedad que cree en aviones a que cree en naves. Esteban, a propósito del tema religioso que hemos tratado al comienzo, dice: mucha gente religiosa descubrir de repente que su vida deja de tener ese sentido de creyente sería muy frustrante. Y a propósito también del tema de los ovnis, Trance dice: si la vida te va mal y la soledad te machaca, pon un ovni en tu vida. Bueno, esto es bueno, por lo menos a Manuel le va muy bien últimamente. Vamos con más noticias y más informaciones. Ahora nos va a contar algo sobre un misterio fascinante, el de la mente humana, Manuel Carvallal, sobre la meditación. Pero antes sí quiero ir, porque sí, nos puede llevar más tiempo, pero antes sí quiero ir con otro misterio clásico, que es el del monstruo del Lago Ness, pero no es exactamente el monstruo del Lago Ness, Lorenzo Fernández, sino otro monstruo, un pariente, digamos, sí. Pariente entre comillas, ¿no? Sí, además hacía tiempo, ¿verdad?, que no traía yo estos nombres tan curiosos. Voy a repetir siempre la misma retaila, ¿no? Sabes que a mí me encantan sus nombres, que yo no sé por qué se me quedan en la cabeza y es muy difícil sacarlos, ¿no? Pero en fin, cuando hablamos de Incanacus paracasensis o el Concavenator corcovatus o el Leviathan melvillei, pues ya sabemos que estamos haciendo alusión a lo que los paleontólogos luego ponen nombres más normales, como por ejemplo Pepito, ¿no? Que es uno de los sí, no, es verdad, es uno de los dinosaurios que sí, se encontraron. Sí, pero es tan fácil decir nombres técnicos sobre los que nadie ha oído nunca nada, que quedas estupendamente. Claro, ahora hay que pedir que lo repitan. La alineación de Letonia, ¿no? La alineación de Letonia era. Además, ¿sabes qué pasa? Que como no nos acordamos, la tos, ¿eh? No nos acordamos bien cómo se decían, lo cuentas y nos parece a todos fantástico, que te lo está diciendo repetir, divino. Te lo puedo repetir otra vez, vamos. ¿No? O sea, de hecho, Pepito es el Concavenator corcovatus, que es un bichejo bastante peculiar que se encontró en la sierra de Cuenca, y ya os digo que los paleontólogos pues decidieron que aquel nombre era un poquitín complicado, pues le pusieron Pepito, ¿no? Y ese Pepito. Bueno, pues de Nessie la verdad es que las últimas semanas han salido, siempre salen informaciones, ¿no? Ya sea porque hay nuevos avistamientos de ese supuesto monstruo del lago Ness, bien sea porque de repente llega la nueva aplicación de satélites de Apple y capta las trazas de lo que parece ser un monstruo que después se descubre que no, que es uno de los barcos que suelen navegar el lago y que te llevan a la bahía de Urquhart, donde supuestamente se producen más avistamientos de este tipo, pero es que en este caso está ya más asociado a lo que sería pues un pariente lejano, ¿no? Que además habitó en una de las islas más maravillosas que te puedes encontrar al norte de Escocia, al norte del norte, más allá de las tierras altas, que es la isla de Skye. Bueno, pues la noticia la verdad es que ha sorprendido a algunos, quizás podemos decir que ha emocionado a otros, que vengan estos restos, pues una especie de confirmación de que bajo las aguas del lago más conocido de Escocia, el lago Ness, puede haber una criatura antediluviana que se mueve a su antojo por ese complejo sistema de galerías subacuáticas que unen los diferentes lagos que se reparten por esta zona. Hay que decir que el lago Ness es uno de ellos, es la masa acuática más importante del Reino Unido, es enorme, descomunal, pero no es el único lago. Muy cerca también está el lago Loch Duich, donde se encuentra ese castillo que ha sido fotografiado, inmortalizado en muchas películas, por ejemplo, como Los Inmortales o La Trampa, pero en este caso podemos decir que el que es especialmente interesante de toda esta zona es el lago Ness, ¿no? Por esa supuesta aparición de Nessie. Ahora, como os digo, en la isla de Skye se ha encontrado otra cosa. Bueno, pues es un bichito perteneciente a la especie Ictosiauria que habitó en esta isla de Skye hace aproximadamente 170 millones de años. Hay que decir que era una especie marina y que poseía una envergadura, según han determinado los estudiosos, de unos 4,6 metros de largo. Es verdaderamente importante. Por aquel tiempo, porque, bueno, sabéis que el plesiosaurio, que es con lo que siempre se ha asociado a la figura de Nessie, es evidente que en estas aguas jamás pudo habitar, mucho menos hace, pongamos, 10.000 años atrás, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ya no de un animal del Jurásico, sino de una paleofauna, nos vamos a 12, 14.000 años atrás, porque estas aguas siempre han estado heladas. El lago Ness forma parte de un glaciar. Hoy en día, el problema de caerte al agua no es morir ahogado, sino prácticamente morir de hipotermia, dada la temperatura que tiene este agua. Y hay que decir que el plesiosaurio, lo que nos dice la paleontología, es que es un animal que habitó en aguas cálidas, siempre cálidas, huyendo de las aguas frías. Bueno, pues en este caso, este animal, el ictiosauria, parece ser que habitó en las aguas del Mar del Norte, que eran bastante más cálidas, eran un poco profundas, y además ideales no solo para esta especie llamada Deanchara svacrossi, que es el nombre que le han puesto, sino también, como decimos, para estos plesiosaurios, que es con los que se asocian. Y bueno, pues de momento, y a la vista de los restos encontrados, no se ha encontrado el cuerpo completo, todavía falta por continuar las excavaciones, pero en fin, se han encontrado los restos suficientes y se ha determinado que, por ejemplo, poseía aletas y que además era un animal bastante fuerte y muy rápido en el entorno acuático, se movía a una velocidad extraordinaria. Como os digo, esto ha hecho que sean muchos los que hayan creído ver en la figura de ese monstruo del lago Ness de Nessie, pues una especie de heredero, ¿no? Una especie de figura que nos lleva a un pasado mucho más remoto, ¿no? En este caso sería un antepasado, este que se ha descubierto, en ese sería pues esa descendencia que ha quedado de una forma u otra resguardada en una auténtica caja de caudales subacuática como es el lago Ness, con esas galerías que tiene. Es mucha la emoción que ha despertado, pero bueno, en fin, más allá de lo que es la propia emoción y de los avistamientos del monstruo del lago Ness, ahí tenemos pues la confirmación de que en este lugar del planeta hace 170 millones de años habitaron pues unos bichitos que se parecen mucho a lo que nos dicen las crónicas, que es el monstruo del lago Ness. Mira, yo en Mujeres con Historia estuve hablando de la mujer fósil, que era Mary Enin, y ella fue la que descubrió el primer ictiosaurio. Y es que es una zona, hay una zona en el Reino Unido, en una costa determinada, donde había muchísimos restos de estos animales de la época de hace muchísimos siglos. Y lo que hacía que se descubriera con tanta facilidad es que se movía mucho a través de la erosión de las aguas, y entonces surgían esos restos óseos y los iban descubriendo poco a poco. O sea que, mira, otro más. Fíjate, uno de los misterios más curiosos también de un ictiosaurio que se descubrió hace 4 años en lo que eran los acantilados de Dorset, también en el Reino Unido, llamó especialmente la atención de los estudiosos porque se encontraba aproximadamente unos 20 metros de altura. Claro, la cuestión era cómo demonios había llegado eso ahí. Se supone que las aguas, evidentemente, en un tiempo muy pasado, no solo llegaban hasta ahí, sino que incluso cubrían esta parte de la costa. Pero lo cierto es que confirmaba una vez más que en este lugar habitaron estos animales que se parecen mucho a Nessie. Hablando de descubrimientos, Silvia, los más importantes del 2014 a nivel arqueológico, ¿cuáles han sido? Pues mira, es un estudio, un ranking que ha elaborado la revista Archaeology, y muchos de ellos ya los hemos comentado aquí en la tertulia Zona Cero, o sea que tenemos un criterio más o menos similar. Pero bueno, para hacer un recordatorio, pues vamos a ir repasando algunos de ellos y otros desarrollaremos un poquito más. Por ejemplo, uno podría ser el esqueleto más antiguo de América. Este fue hallado en 2007 por un grupo de buzos en aguas de la península de Yucatán, pero en realidad no ha sido hasta el 2014 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha confirmado que que es el más antiguo hallado en América. O sea, han tardado 7 años después de analizarlo en confirmar. Otro que recoge en la revista es el santuario budista más antiguo del mundo, hallado en Lumbini, Nepal, que está datado del siglo VI a.C. Y según la tradición, pues en Lumbini, como sabéis, nació Siddhartha Gautama, conocido posteriormente como Buda, y entonces lo relacionan como la posible cuna del origen de la religión del budismo. El barco de la expedición de John Franklin, que además hace bien poquito lo comentabas tú, pues es otro de los hallazgos que ellos recogen. En concreto recordamos que era el Erebus, que quedó atrapado en 1846. También hacen mención a una basílica bizantina hallada bajo el mar en el oeste de la provincia turca de Bursa. Esta está datada del año 500 después de Cristo. La tumba griega de Anfípolis, que también la comentamos, del siglo IV a.C., que se cree guarda los restos del importante general que pertenecía, y lo mencionamos en la tertulia, es un general que iba con Alejandro Magno, pero que, bueno, de momento no tenemos ningún dato más. Siguen investigando sobre ello, no han concretado, así que seguramente que en este año 2015 nos dirán algo al respecto. Otro tesoro pues podría ser el de Shirondown en Inglaterra, con 22.000 monedas romanas que datan de más de 1.700 años, y en este caso fue descubierto por un amateur que iba con un detector de metales. Luego, en relación, por ejemplo, también con el estudio de la decodificación genética de los neandertales, pues también durante el 2014 pues hubo nuevas investigaciones. En este caso, los expertos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Max Planck pues apuntan que muchos de esos genes asociados con enfermedades como los trastornos psiquiátricos y neurológicos, pues que no tenían nada que ver con la herencia de los neandertales, sino que ha sido provocado por las actividades de nosotros, de los humanos modernos. Y un poco que quisiera destacar, pues por ejemplo, el de la momificación, que se practicaba mucho antes que en la época de los faraones, pues esto es lo que investigadores revelaron, que las primeras momificaciones, según sus estudios, se llevaban a cabo sobre el 4300 a.C. ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? Pues ellos lo que han hecho ha sido recoger pruebas de las telas funerarias, las han analizado de diferentes cementerios egipcios y pues les han revelado estos datos tan tremendos de 4300 a.C. La otra, la fortaleza del vikingo de Bluetooth, que antes os hacía gracia. Bueno, pues esta es la primera fortaleza que se halla en Dinamarca en 60 años. Se trata de una estructura circular de 145 metros de diámetro que alberga restos en su interior de otros edificios y de pozos. Y esta la han realizado los investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Ellos pues también han encontrado las puertas, porque es un sistema que es muy clásico allí y que sobre todo es de origen militar, y entonces tiene 4 entradas en los diferentes puntos cardinales. Esas puertas que han localizado estaban chamuscadas, con lo cual ellos lo que han sacado en conclusión es que esta fortaleza recibió un ataque. Este tipo de construcciones además se llama entrelebors, no sé si lo estaré pronunciando bien, y se especula, no está claro, que la fortaleza fue construida por orden del primer rey de Dinamarca, Harald Bluetooth conocido, es Harald en realidad Blatan. ¿Por qué se le llama Bluetooth? Porque es la traducción en inglés. También hay veces que se le traduce como Harald Grobson. Y el logo, que sabéis también que el tema del Bluetooth es de las runas, de las dos iniciales, de tanto de Harald, del nombre, como del apellido, de Blatan, de Bluetooth. Pero como tampoco está muy claro si en realidad ha sido él quien la mandó a construir, también puede haber sido su hijo, Sewin Fodber. Este de momento no tiene ningún logotipo. Y por último, he dejado yo creo que el plato fuerte, que es el secreto bajo los megalitos de Stonehenge. Sabéis que estuvieron 4 años elaborando un mapa subterráneo detallado que los científicos de la Universidad de Birmingham, que también estuvimos comentándolo aquí, pues han estado elaborando ese mapa y lo que han detectado son 17 santuarios que están bajo tierra, en las entrañas de este Stonehenge, que destaca un círculo de piedras tan grande que ya se ha bautizado como Superhands y que tiene una superestructura de 1,5 kilómetros de circunferencia que envuelve el monumento actual y que está formado en algunas partes por 60 troncos o piedras de 3 metros de altura. Además también que bajo el subsuelo hay 12 monumentos funerarios y el más llamativo de ellos es un edificio construido con troncos cuyo uso aún es una incógnita. Y también siguen investigando, con lo cual durante este año pues tendremos nuevos datos de a ver qué es lo que van encontrando bajo ese subsuelo de Stonehenge. Y luego ya lo que vayamos descubriendo de nuevas, ya no lo que hemos repasado del 2014. A mí no me sorprende lo del Rey Bluetooth. Yo me recuerdo hace ya unos años en la Patagonia, al sur de la Tierra Austral. Ahí estaba Rey Wifi, ¿no? No te lo vas a creer, pero cuando estábamos precisamente pues haciendo un seguimiento, ¿no?, a los últimos chamanes que existían allí, las crónicas hablaban en su pasado de efectivamente de que uno de sus grandes prohombres, de sus reyes más importantes, era el Rey Wifi. O sea, que quería decir, no sé si tendrá que ver con nuestro actual Wifi, pero lo cierto es que ahí estaba. Bueno, se acaba de publicar una investigación, un trabajo sobre los efectos en la mente de la meditación, y con cosas muy interesantes, Manuel. Ya habíamos hablado de esta investigación en su día, pero este mes, en el número de enero de la revista Investigación y Ciencia, se publica ya la traducción completa de este ensayo fascinante, fascinante, firmado por 3 científicos, que tiene unas biografías muy particulares: Anthony Lutz, que es investigador del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, Richard Davison, que es director del laboratorio Weissman de Neuroimagen y Comportamiento en el Centro de Investigación de las Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison, y Matthew Richard, que aunque se formó científicamente como biólogo celular, hace 40 años abandonó la ciencia y Francia para ingresar como monje budista en el Himalaya. Este hombre, lo recordarán algunos oyentes, era cuando se hizo un trabajo que tampoco es que tuviera base científica, pero el que se decía que era el más feliz del mundo y era gracias a la meditación, pues era este señor. Pues, y lo comentamos también, ¿no?, en el con el libro de Mado. Pues este señor se ha enchufado los electrodos, el electroencefalógrafo, se ha metido en un laboratorio, él como docenas de participantes, y durante los últimos 15 años se han hecho unas investigaciones sorprendentes que arrojan unos resultados realmente contundentes y concretos, repetidos en laboratorio. Y esta historia además empieza a tener una moraleja, porque comienza en el año 2005, la última fase de esta historia, cuando en la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia, que se celebra todos los años en Washington y en la que están adscritos a dicha sociedad 35.000 científicos, se invita a que participe a dar una charla, una clase magistral, de Tsin Gyatso, que es el 14º Dalai Lama. Bueno, pues unos cuantos cientos de miembros de esta sociedad, de esos 35.000 miembros, ponen el grito en el cielo, los más dogmáticos, los más intransigentes, los más tradicionalistas, porque no entienden qué pinta el representante de una religión en un acto científico, como si no tuviese nada que aportar, ¿no? Sin embargo, el planteamiento que hizo el Dalai Lama, él se preguntaba qué relación podría haber entre el budismo, una antigua tradición filosófica y espiritual india, y la ciencia moderna. Y algunos científicos decidieron responder a esa pregunta. ya desde los ya, en realidad ya desde los años 80 se había creado el Instituto de Mente y Vida y se había comenzado a hacer algunas investigaciones y los medios técnicos que tenemos hoy en día sobre lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre en la mente humana cuando se entra en esos estados de conciencia, como puede ser la meditación, y que está recogido en la literatura de todos los contemplativos de todas las religiones, no solo del budismo, porque la meditación existe en todas las prácticas y en todas las corrientes religiosas. En el año 2000 se creó una subdisciplina llamada la neurociencia contemplativa, y a partir de entonces se han hecho montones de investigaciones, muchas de ellas, y son las que recoge este artículo, precisamente en la Universidad Wisconsin-Madison, donde que además han sido replicadas hasta por 19 universidades más en distintas partes del mundo, aportando cada uno de esos estudios nuevas informaciones sobre lo que pasa en el cerebro de los meditadores. Y hay un montón, en este artículo se recogen un montón de informaciones y de conclusiones realmente interesantes. Por ejemplo, que un adulto todavía puede transformar profundamente su cerebro, un fenómeno que se llama la neuroplasticidad, y que, por ejemplo, estaba documentado en casos de los violinistas, por ejemplo, que a medida que practican y que van depurando su dominio de un instrumento, van activando determinadas zonas de su cerebro que se van ampliando, ¿no? Pues esto ocurre también con una práctica tan serena, apacible y tan poco física como aparentemente es la meditación. Se han realizado montones de estudios en distintas universidades para detectar en los tres tipos de meditación diferente que se han estudiado: la meditación de atención focalizada, la meditación de conciencia plena y la meditación de compasión y benevolencia, que distintas partes del cerebro se activan cuando se realiza cada una de esas prácticas. Y se han descubierto muchas cosas. Se han realizado experimentos con sujetos que tenían acreditadas una gran experiencia en la práctica de la meditación, monjes budistas o laicos, pero que tenían acreditadas más de 10.000 horas de práctica de la meditación, comparándolos con sujetos, con grupos de control que no habían hecho meditación nunca, para ver qué diferencias había en su cerebro. Y resumiendo, porque el artículo es muy largo y hay montones de conclusiones, se han descubierto que el cerebro crece, que se crean no solo en cuanto a partes del cerebro conocidas, sino que se producen incluso cambios a nivel físico, a nivel molecular, por ejemplo, en los segmentos de ADN, en los extremos de los cromosomas, que con sujetos que practican la meditación de una forma intensiva, se crecen nuevas terminaciones nerviosas en las neuronas, lo que además puede tener una lectura desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la salud. El ejercicio de la meditación de conciencia plena podría llegar a ralentizar los procesos de envejecimiento celular en algunos de los practicantes, por ejemplo. Ya no está, es decir, no estamos hablando simplemente de la serenidad, hay toda una lectura a nivel biológica, a nivel del planteamiento. Por ejemplo, en el caso de las depresiones, los sujetos que han practicado durante un periodo prolongado de tiempo la meditación tienen un índice de respuesta un 40% mayor en procesos depresivos que las personas que no han practicado la meditación. Pero estamos hablando incluso de cambios fisiológicos en el cerebro que pueden tener una repercusión en el organismo a nivel médico, y es solo el principio. Porque todas estas investigaciones que se están haciendo ahora, los mismos autores de este estudio dicen que queda mucho trabajo por hacer, pero es uno de los campos que en los próximos años nos van a obligar a replantearnos nuestra percepción de la mente, del cerebro humano, de la interrelación de la mente con otras mentes y de toda una serie de fenómenos que hasta ahora estaban limitados a la literatura mística, a las leyendas, a las supersticiones, al ámbito un poco de lo oculto, de lo extraño en el que nos movemos nosotros. Pero ya había muchas investigaciones sobre cómo la meditación ayudaba, por lo menos. El salto que da esta información, esta investigación, es que se produce ya un cambio más físico, ya no solamente... Aquí en una de las universidades comparaban los efectos obtenidos a través de la meditación con el efecto placebo, por ejemplo, uh-huh. que también puede ofrecer unos resultados positivos, y es muchísimo superior, más empírico y más objetivo lo que se considera. Es que debe serlo para que sea significativo, ¿no? De todas formas, hay algo importante que creo reseñar. en Matthew, en este hombre más feliz del mundo, es que es monje. Y yo no digo que ser monje le dé más felicidad, sino que si no lo fuera tendría más felicidad porque tendría vida íntima, y eso todavía ayuda mucho al desarrollo de la felicidad. Además, yo creo que es una condición sine qua non. ¿Y tú sugieres que no tiene vida íntima? Te sorprendería saber cuántos sacerdotes, cuántos imanes, cuántos monjes tienen vida íntima, ¿eh? Sí, no me sorprendería. Pues eso. No me sorprendería. Seguramente mañana en el juicio ese que empieza en Santiago con el tema del Códice Calixtino va a salir mucho sobre la vida íntima de algunos altos mandatarios de la Iglesia en Galicia, me parece a mí. Es de las cosas que se sospechan, ¿verdad? Bueno, ahí lo que ha dicho a mí me sorprende una cuestión, porque él dice que realmente aquí hay como dos delitos. Por un lado está todo el dinero que se ha ido llevando a Hurtadillas, que eso además ha quedado registrado a través de una cámara de vídeo que estaba en ese despacho donde se guardaba todo ese dinero. Dinero que, por otro lado, es una cantidad enorme, porque estamos hablando de cientos de miles de euros, y eso es un pequeño porcentaje de lo que se supone que recauda el cepillo de la Catedral de Santiago. Claro, porque era además una cantidad de dinero que en principio no llegaron a sospechar, parece ser que los canónigos no llegaron a sospechar que se había producido esa merma. Entonces, ¿cuánto es el volumen de ingresos que tiene la Catedral de Santiago? Que evidentemente es, además, es muchísimas divisas. Es grande, hombre, es uno de los lugares más importantes del cristianismo y va mucha gente. Eso claro. Es evidente, pero va a ser un juicio muy interesante en donde lo menos importante va a ser el Códice Calixtino, que es el motivo del juicio. Es que lo que él ha alegado de por qué él se robó el Códice, porque estamos hablando que por un lado él se llevaba dinero, y eso es un delito aparte, pero él en un momento dado decide robar el Códice y lo hace por venganza. Es lo que él señala. ¿No? Porque le iban a echar o no sé. Porque dice que lo iban a echar, pero también él se justifica diciendo que porque él había visto allí muchísimos pecados, había presenciado muchísimos pecados, la cleptomanía también del sacerdocio, determinadas amores conductas y desamores también, dentro de algunos miembros de la Iglesia. Eso es lo que él justifica. Lo que vamos a enterarnos. Y bueno, no sabemos si eso va a salir luego a la luz o no dentro de lo que se juicio. Pues dentro de tan solo unas horas comienza ese juicio. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Manuel Carballal, muchas gracias. Gracias. Ahora hablamos. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me quedo también a ver qué decís. Vale. Lorenzo Fernández, muchas gracias. A ti, Bruno. O nos quedamos por la nieve. También. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos formulamos una pregunta sobre los teléfonos móviles. ¿Han llegado a tocar fondo en nuestro país? Pues esa es la pregunta que nos llegaba al correo electrónico esta semana, una nota de prensa de Monsan.net. La fuente es Jaume Montané, cofundador del grupo, no como hace el corrector, que lo transforma en confundidor. Y esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué significa que los móviles hayan tocado fondo en España, como afirmaba esta nota de prensa? ¿Significa que hay una tecnología que desplaza a los teléfonos móviles? Tal vez los relojes inteligentes. O bien que ya no se compran teléfonos móviles en nuestro país, o que el precio de los teléfonos móviles se ha reducido. Bueno, pues por ahí van los tiros. España, dice la nota de prensa, vive la primera gran caída de los precios en la telefonía móvil de última generación. Atrás queda la época en la que un teléfono, un smartphone, costaba 700 u 800 euros. Bueno, vamos a ponerlo todo entre comillas. ¿Por qué dice que ha tocado fondo el teléfono móvil, el smartphone? Por un lado, por las rebajas. Porque los españoles esperan a enero para cambiar y renovar móviles. Porque cada vez son menos los que no tienen un smartphone. En España, unos 34 millones de españoles tienen teléfono móvil y el 75% son smartphones. Por otro lado, que se pueden comprar terminales online de manera, pues, con rebajas o más barato que en una tienda normal. Y que tenemos competencia, que hay una competencia muy clara, la penetración de marcas extranjeras, concretamente smartphones chinos, que han aumentado su producción en España, la venta, hasta un 370%. Frente a Alemania también, un 330%, o Italia un 300%, destaca nuestro país con marcas como Xiaomi, Oppo Find o Xiaomi. Se venden en España y con precios reducidos, desde los 60 a los 200 euros. Y marcas que no son chinas, marcas españolas como BQ, con precios buenos a precios asequibles. Bueno, pues Entre estos motivos se explicaría que los móviles hayan tocado fondo en España. Microsoft tal vez por esto también se ha puesto las pilas y acaba de poner a la venta dos modelos, el Lumia 435 y el Lumia 532, a un precio más asequible, en torno a los 70 euros. Pero aún así el propio Jaume Montané, en esta nota de prensa, nos recuerda que el terminal más vendido en el mundo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, haciendo referencia a la consultora Kantar, pues el teléfono, el smartphone más vendido está el iPhone 6. Solo en Estados Unidos, uno de cada cinco teléfonos inteligentes en este periodo fue un iPhone. ¿Y cuál es el precio del iPhone? Pues yo creo que está en torno a los 700, 800 euros o más. Puedes llegar a dejar ahí una pasta gansa. Así que vamos a poner entre comillas aquello de que los móviles tocan fondo en España. Así que es cierto que los teléfonos móviles de baja gama cada vez ya son mejores, ya son smartphone, con lo cual eso también ayuda. Pero hace bien poquito, hablamos del CES, en Las Vegas se presentó un terminal Lamborghini que estaba en cuatro cifras, el terminal Lamborghini. Uh-huh. Otros más baratitos, en torno a 30 euros, alguno un Nokia, un tal. Bien, bien, eso está muy bien. Pero sigue habiendo precios altos, ¿eh? ¿Y esto va a ser un problema para las relaciones de pareja? Sí, sí, porque si están baratitos se compran más y se usan más. Ya de por sí es un problema que 3 de cada 4 españoles prestan más atención al teléfono móvil que a su pareja. A veces van unidos. Sí, el teléfono de la pareja y todo. Y llamas a tu pareja porque está en la otra habitación de la casa, ¿no? Y en lugar de llamarla, pues le mandas un mensaje. Claro. Eso pasa, por ejemplo, cuando tienes niños. Cuando tienes niños, efectivamente, a veces ocurre. Oye, que... Claro, no puedes hablar, a ver si vas a despertar al niño. Es una forma de comunicarte. Bueno, dicho esto, quien está detrás de esta investigación pues suele ser alguien que quiere aparecer en los medios, no sabe cómo, le ofrecen una encuesta, dice, vale, sí, yo te firmo la encuesta y así aparece mi marca en los medios, ¿no? O pone en marcha una campaña de responsabilidad social y entonces consigue aparecer en los medios. Bueno, no vamos a ser malos. Hay detrás de esta encuesta una aerolínea, Swiss, que ha realizado este estudio o ha encargado el estudio que trata sobre relaciones personales y trato hacia los demás. Los tratos con la pareja, con los amigos, el teléfono por medio. Además, lo que engloba o donde se enmarca este estudio es en una campaña europea que ha puesto en marcha la compañía aérea en colaboración con un artista suizo, Jerry Hossetfer, el artista de la luz, para concienciar sobre la importancia de prestar una mayor atención a quienes nos rodean. Bueno, pues ¿qué dice esta encuesta de Swiss? Pues dice que nosotros los españoles somos los primeros en Europa en el uso del móvil cuando estamos... No estamos solos, es decir, cuando estamos con compañía. Por ejemplo, el 56% de los encuestados reconoce que deja el teléfono encima de la mesa mientras come con su pareja, familiares, amigos. El 56%, uno de cada dos. En Alemania es uno de cada tres. El 54% de los españoles comprueban noticias o mensajes con frecuencia a la vez que está en compañía. Nosotros también, los españoles, somos los que menos nos importa que nuestra pareja utilice el móvil en nuestra presencia. E incluso el 63% cree que Internet y móvil ha hecho más superficiales las relaciones personales, aunque no por ello consideren que sea un problema. El 74%, además, de los españoles afirman sentirse desplazados por el móvil con frecuencia en sus relaciones. Es decir, que eso, la pareja antepone el móvil a la relación personal. Y estamos muy lejos con respecto al resto de los países. Francia, Italia, Alemania, Austria, Inglaterra, que también aparecen en este estudio de Swiss. Y claro, el que mucho utiliza el móvil al final acaba con estrés. Exacto. Hay estrés. ¿Hay estrés o no hay estrés? Hay estrés. Podéis leer sobre ello a David González Torres en Tecnoexplora, un artículo titulado ¿Separarte 4 metros de tu iPhone crea más ansiedad que estar enganchado al móvil? Es un estudio de la Universidad de Missouri publicado en el Journal of Computer Mediated Communication. Según esta investigación, si un usuario se separa de su teléfono móvil, esta separación física crea más ansiedad que la adicción al móvil y recibe ese nombre de iStress. Por cierto, hablando de adicciones, la RAE debería darle una vuelta al significado de la palabra adicción. Ya aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, y le recomendamos que haga algo más genérico, porque define la RAE, la adicción, como ese hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos. Pues que haga un poquito algo más genérico también valdría. Dicho esto, volvamos a la investigación. ¿Cuál fue el experimento que concluyó en esa en ese hay estrés? Pues se realizó el siguiente experimento. Se cogieron unos estudiantes de periodismo, se les dijo que se les iba a medir la presión arterial, el ritmo cardíaco, y que tenían que realizar una serie de sopas de letras durante 30 minutos, durante media hora. Al comienzo de esa prueba, a los 3 minutos de comenzar la prueba, los científicos llamaban a los teléfonos móviles de estos periodistas o estudiantes de periodismo justo al comenzar, y un grupo de ellos tuvo que dejar su teléfono móvil guardado en una caja para evitar supuestamente interferencias con esos aparatos de medición de la salud, la presión arterial, ritmo cardíaco. Pues, ¿qué ocurrió? Cuando los usuarios de los iPhone fueron incapaces de responder a esa llamada mientras realizaban el pasatiempo, el ritmo cardíaco, la presión arterial, pues aumentaron, se dispararon. Dice en el artículo David González que se pierden capacidades cognitivas, se bloquearon, sintieron miedo, nerviosismo, malestar, excitación, y todo ello desembocó en ansiedad y, en ese hay estrés. Bueno, unos últimos apuntes sobre redes sociales y profesionales. Sí, breves apuntes de este fin de semana que se disparó. Uno de los trending topics en los últimos días ha sido Twitter. ¿Qué es Twitter? Quit de quitarse, de salirse de Twitter, y se ha promocionado mucho después del caso de Barbie Caputo. Podemos hablar en los próximos días, ahondar en el asunto y hablar de esto. ¿Red social? Sí, no. Dicen, somos una federación de microblogueros que, como tú, están motivados por ética y solidaridad y quieren abandonar los servicios centralizados capitalistas. Como sabéis, en Twitter, dependiendo de los mensajes que se publican, si puede incluso identificarse tu usuario como un robot, y tu cuenta la bloquean. O pueden denunciar tu usuario y también te bloquean la cuenta. Bueno, pues esto ocurrió con la cuenta de Barbija Puta, y ¿qué hizo? Pues le recomendaron que se pasara a Twitter. Se ha disparado el uso de esta red social, que se accede a través de una página web o varias páginas web que no son la red social en sí, sino que son servidores, twitter.se, twitter.no de Noruega, son servidores de la red social GNU Social. Por eso que podemos ahondar y hablar extendidamente del asunto en próximas ediciones del Buscador, porque se va a hablar esta semana, se hablará en los próximos días, en qué consiste, cómo es, porque visualmente parece Twitter, pero no lo es. Y hablando de redes sociales, esta semana se habló de Facebook también, que anunció el miércoles la creación de una aplicación piloto para profesionales, algo así como LinkedIn. El nombre de la aplicación es Facebook at Work. De momento no está disponible en España, en Estados Unidos solo para un número reducido de beta testers. Y al hilo de esta Facebook at Work, hablando de LinkedIn, un apunte. Como sabéis, esta red social a la que uno se apunta para tener contactos serios de profesionales, de trabajo, dicen, caramba, y a mí nadie contacta conmigo, o nadie me ha escrito, ¿y por qué a otras personas con pocos contactos le escriben mucho? Bueno, pues la clave está en tu red de contactos. La red de contactos es la clave. Bruno, si tú eres mi amigo, tengo mi red de contactos en LinkedIn, yo voy a poder acceder a tu siguiente red de amigos. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien busca algún profesional, algún periodista, me van a poder encontrar a mí, porque tú eres mi amigo, ¿vale? No va a buscar en el total de los usuarios de LinkedIn. Entonces, esa es una de las claves. Si tus amigos tienen a su vez limitar a tu entorno, efectivamente, buscas, ¿no? Dicen los profesionales que tu red profesional sea idéntica a tu red real de contactos, y así será como te localicen. Otra clave. Con lo cual ha pasado de mejor vida eso de no hay que mezclar lo personal con lo profesional. No, no, esto es lo que dice todo lo contrario, ¿no? Efectivamente. Que no te van a localizar, no van a encontrar a Martín Expósito en el global de LinkedIn. Si yo pongo Martín Expósito, probablemente no me encuentre nadie, sino si no hay alguien que sea en medio, amigo, intermediario, exacto, a quien conozcas. Es acotar las búsquedas, ¿no? Ese es un truco, y el otro es participar en los grupos que hay en LinkedIn, porque también se incorporarán a tu red de contactos. Martín Espósito, muchas gracias. Nada, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Como siempre, hacemos un repaso a las últimas novedades editoriales y lo hacemos con la directora editorial del Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, hay que celebrar como lo celebramos siempre. Hace no mucho estuvimos con él, con Juan Eslava Galán, uno de los grandes autores de Planeta. Ganó con aquel En busca del unicornio, es uno de los premios históricos de Planeta. Y ahora acaba de publicar La Segunda Guerra Mundial, de la que se cumplen 70 años, del final de la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen 70 años en este 2015. La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Pues sí, además me encanta hablar de Eslava, porque además de ser un hombre cultísimo y con el que da gusto hablar de cualquier tema, es una bellísima persona, y yo recomiendo a cualquiera que no haya leído que lo pruebe, porque realmente disfrutará con sus libros. Y sí, en este libro nos habla de la Segunda Guerra Mundial, nos habla de aquello que algunos quizás conozcamos, pues como fue el final de la Segunda Guerra Mundial, los inicios del nazismo, la invasión de Polonia, la derrota de Francia, pero también nos habla de cosas que no, la gente habitualmente no conoce. O sea, aquellas cosas que son más centradas quizás en las personas que vivieron esa guerra y los hechos que fueron aconteciendo en esas personas individuales, anónimas. Pues, por ejemplo, los excéntricos que descifraron el código Enigma, o la bailarina judía que hizo striptease ante la cámara de gas. O, por ejemplo, una que también es muy graciosa, que es el submarinista alemán que hundió su nave al tirar de la cadena del retrete, cosa que me parece realmente inaudita. O, por ejemplo, un aviador que ayudó a su enemigo herido a encontrar el camino a su base. O, por ejemplo, también la posible y comentada homosexualidad de Hitler. O sea, en cualquier caso, es un libro lleno de curiosidades que incluso aquellos que conozcan a fondo la historia les va a sorprender. El año pasado, Juan Eslava Galán publicó La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Se cumplían 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y ahora se cumplen 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, el evento más catastrófico que ha vivido la humanidad y sobre el que se siguen escribiendo trabajos y libros tan extraordinarios como este que se acaba de publicar, La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Agujeros negros de la historia, historia reciente, todavía hay sobre la figura de Carrero Blanco. Un nuevo libro intenta desentrañar algunos de esos secretos, precisamente los de los servicios secretos. Pues sí, el título es Los servicios secretos de Carrero Blanco, es de Juan María Peñaranda, y lo ha publicado la editorial Espasa. Y en este caso es un libro especial y distinto, porque consigue recuperar documentos que no habían visto la luz hasta ahora, y donde hay datos realmente reveladores de cómo empezaron a formarse los servicios secretos en España. Cuenta, por ejemplo, que en 1968, por deseo de Franco, y durante la presidencia de Carrero Blanco, precisamente, se creó el primer órgano de información que teóricamente se montó para seguir la subversión en el ámbito universitario, pero se dieron cuenta de que además necesitaban cubrir otros sectores como el laboral, el religioso, el intelectual, con lo cual se creó luego a continuación la Organización Contrasubversiva Nacional, la OCN. Pero eso no fue bastante, porque nuevamente las discrepancias que surgieron entre varios organismos estatales dio lugar a que tuvieran que crear un nuevo instrumento capaz de coordinar a través de la presidencia de gobierno todas las actividades relacionadas con la lucha antisubversiva. Y por eso en el 72 se constituye el Servicio Central de Documentación, la CCD. Y bueno, el tema es que a partir de ahí pues fueron llegando lo que somos los servicios secretos actuales. Pero realmente lo bueno del libro son la cantidad de documentos que nunca habían visto la luz, documentos auténticos, enterrados de la historia que vale la pena recuperar. Y también vamos a hacer el repaso a algunas otras novedades. Por ejemplo, a La Última Confidencia del escritor Hugo Mendoza, que es un libro de Joaquín Camps. Sí, un libro publicado en Planeta, en el cual pues un profesor de literatura, Víctor Vega, decide aceptar la insólita propuesta que le hace la vida de un escritor, de Hugo Mendoza. Y la propuesta es que la señora, pese a que tiene todos los certificados y todo en orden conforme su marido está muerto, ella cree que no lo está. Y le hace averiguar y perseguir el tema, porque resulta que cada 3 de diciembre ella sigue recibiendo un manuscrito de la mano de su marido muerto. A partir de aquí, pues imagínate, se desentraba toda una serie de aventuras entre diferentes personajes, donde hay pues desde una experta matemática, una monja de clausura y Joaquín por en medio intentando averiguar realmente qué ha pasado con este Hugo Mendoza. O sea, que una novela, francamente, que te engancha, vamos. ¿Es normal crecer entre cientos de locos? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer a partir de otro título, que todo sea como nunca fue. Sí, en este caso Joaquín Meyerhoff, en Seix y Barral, nos explica noveladamente, pero su propia historia, la historia de un niño que creció rodeado de enfermos mentales en un hospital clínico, que creció a la sombra de un padre que era un gran personaje, que no le hacía demasiado caso, y cuyos hermanos tampoco le prestaban demasiada atención, con lo cual este niño al final se crió pues entre los locos, entre dementes, y él intenta explicar de una forma muy sensible, realmente haciéndonos partícipes de todas sus emociones y de todo lo que él pasó como niño, un poco también perdonándose a sí mismo y a su padre el pasado, pues toda su historia, que realmente es pues maravillosa la forma en que lo narra. Y vamos a hacer también un repaso a cosas que tienen que ver con nosotros mismos, cosas que podemos hacer nosotros mismos desde dentro. Por ejemplo, plantearnos, entre otras, culpar al karma, porque a veces lo hacemos excesivamente cuando en realidad, fíjate, el título del libro es muy claro, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, ¿no? A mí el título este me encanta, sinceramente. La autora es Laura Norton, es un libro que se ha publicado en Espasa y como podéis imaginar es una comedia de lo más hilarante. En este caso, pues Sara, que es la protagonista, podríamos decir muchas cosas de ella, que es maja, que es divertida, que tiene un trabajo interesante, porque trabaja como plumista, una cosa rarísima que nadie sabe lo que es obsesiva, es alérgica, es una mujer complicada y su vida además se complica especialmente cuando de repente se encuentra conviviendo por una casualidad a la vez en su piso, pues con su padre deprimido, con su hermana rebelde, con el excéntrico de su novio y con el exnovio que hace tiempo que no ve. Imagínate el poti poti. Con lo cual, es aquello como el carrete de los hermanos Marx. Una novela divertida que seguro que disfrutarán. Una auténtica constelación familiar. Porque así se titula otro libro, Constelaciones Familiares. Bueno, esto es una cosa que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Además, es muy interesante. Tanto psicólogos como psiquiatras cada vez defienden más su uso para que saquemos muchas veces aquellas cosas que quizás llevamos dentro y no somos capaces de forma consciente de vomitar y que es necesario que hagamos de vez en cuando. En este caso, Paula Jiménez Huertas, luciérnaga, nos presenta a través de un libro que va con un juego también de 70 cartas, una manera de trabajar casi jugando las emociones y conocernos mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean. Es un juego que nos permite a veces desvelar aquellas cosas que nos han quedado quizás ancladas del pasado y que no hemos sido capaces de digerir correctamente, que nos están en cierta modo trabando, nos están poniendo un problema en nuestra vida. Y eso es una técnica que tanto por la parte de la gente que se dedica más al New Age o a la parte de meditación, como por parte de médicos, está siendo cada vez más apoyada. Y cada vez hay más interés por todo lo que tiene que ver con el mundo de la cocina. Los medios de comunicación se dedican muchísimo tiempo y se están publicando libros muy interesantes en donde se informa y además se dan clases prácticas, como este que acaba de publicar Libros Cúpula de Victoria Ballesta sobre los mug cakes de Victoria Cakes. Efectivamente, los mug cakes es una moda que viene de Estados Unidos. Allí ya sabes que toda la vida funciona muy rápido y que además la gente casi ni sale a comer, comen un bocadillo rápido. Y los mug cakes nacen en Estados Unidos por una razón, porque no tienen tiempo. El mug cake, ¿qué es lo que nos propone? Que cojas una taza, pongas los ingredientes de hacer un pastel dentro de la taza, lo metas al microondas y en 5 minutos tienes tu pastelito listo para desayunar o para tomarte un aperitivo. Es ideal para la oficina porque evidentemente no ensucia, es rápido y es eficiente. Es una técnica divertida, además que te da para hacer el pastelito para ti solo, no hace falta hacer un gran pastel que a veces luego no sabes qué hacer, se te estropea. Con lo cual, yo os invito a que lo probéis. Yo, sinceramente, lo hemos probado en la oficina y es francamente divertido y además sale muy rico, o sea, de muchos sabores diferentes. Y en este caso, pues tenéis el libro de recetas, evidentemente, que nos ofrece esta gran bloguera y conocida bloguera que en las redes sociales ya es todo un fenómeno. Un fenómeno editorial. Hay muchísimos trabajos en este sentido, como este que acaba de publicar el libro Soy Cúpula. Laura Falcolara, como siempre, un placer repasar la actualidad editorial en nuestro país. Un abrazo. Muy igualmente. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Hemos llegado al final del programa de esta noche, al final de este fin de semana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Que tengáis una semana estupenda.